Bienvenidos al episodio 25 de esta peli, ya la he visto. Por un el podcast de cine. Lo sabía, es que no quería hacer descanso porque lo sabía. Un podcast de cine de felicidad quincenal en el que participamos la chistosa y brillante Adriana Izquierdo. Adri, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Ramón? Y ganadora de el premio a la mejor podcaster femenina en los últimos premios de la Asociación Podcast. No estoy a tu nivel ya, lo siento, me siento pequeñito. Me llena de orgullo y satisfacción. No, que muchas gracias a ti por aguantarme 25 capítulos y los que lleguen, y a los oyentes que por escucharnos y por votarme, los que me hayan votado, y los que no, mamarrachos, que nombre, que es broma. Al infierno iréis. Bueno, y yo soy aquí el insignificante Ramón Rey, que es el que un poco añade montaje y efectos de sonido a la increíble voz cálida de Adrián Izquierdo, la profesional de las ondas podcasteriles. Bueno, venga. Que ya está, sí, bien. Di la licencia. Este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España, que significa que podéis hacer lo que queráis con el audio, retransmitirlo, grabarlo, reproducirlo, copiarlo, siempre y cuando citéis a los autores del mismo y enlacéis a la web del podcast, que es estaperillalavisto.com. Y podemos decir que ya queda muy poco para el final de los European Podcast Awards 2.0. ¡Qué cansino! Estamos pidiendo el voto. Tenéis ahí un enlace en el blog donde nos podéis dar estrellitas y cosas para ser finalistas en los premios nacionales por este gran país que es España. Eso, y ya está. ¿Y de qué vamos a hablar en este episodio, Adri? Pues en este episodio, ya que ya tenemos estructura más o menos normal. Primero tenemos un primera plana con algunas noticias que nos han llamado la atención, que no comentaré ahora. Luego tenemos la última película, la sección en la que vamos a hablar de las últimas pelis que hemos visto en esta quincena. En esta quincena en el último mes y medio. Sí, algunas arrastradas que tiene Ramón desde que ocupo el podcast con mis especiales de los festivales. Luego tenemos la ventana indiscreta. ¡Por fin! ¿Hace cuánto no tenemos una ventana indiscreta? Y teníamos... Desde antes de terminar la temporada. Pues eso. En mayo. Teníamos que volver con una película muy especial. Y la vamos a hacer con Cadena Perpetua. Una de mis pelis favoritas forever and ever. Y... también conocida como The Shawshank Redemption. Sí, también. Es que en español, además, el título está traducido de diferentes formas en según qué países. Bueno, pues The Shawshank Redemption, una película de 1994. Y luego tenemos la sección de Malditos Bastardos, en las que comentaremos alguno de vuestros comentarios. Y ya está. Porque no todos los podcasts son iguales. Porque no todas las series las echan por televisión. Desde Agencia ROM queremos dar vida a nuevos personajes. Hacer que vivas nuevas aventuras. Revivir el género de las radionovelas. Y ponerlo al día para que lo disfrutes. www.agenciarom.es. Agencia ROM. Una nueva forma de hacer series. Una nueva forma de escuchar podcast. Pues empezamos con primera plana y voy a empezar yo con una noticia que, bueno, supongo que recordaréis que en el especial de San Sebastián hablé de Shame, esta película protagonizada por Michael Fassbender y dirigida por Steve McQueen, que en la que había bastante sexo y muy explícito, Y incluso, bueno, propio Fassbender comentaba en aquel audio que poníamos lo de que no sabían ni siquiera qué calificación o si les iban a dar la calificación a la película. Bien, pues aparte de que ya tiene fecha de estreno en Estados Unidos, que es en diciembre, le han puesto la calificación moral de NC-17. Y te preguntarás, vendidos, Ramón, vendidos. ¿Qué es esto? Pues la verdad es que es una calificación muy atípica. Que, bueno, básicamente lo que significa en inglés es No Children Under 17, lo que quiere decir que no pueden entrar niños, vamos, chavales por de menos de 17 años, ni siquiera acompañados de un adulto. Esta calificación se ha puesto a poquísimas películas y es hasta ahora ha sido muy difícil, vamos, era muy complicado que pusiesen una película con esta calificación en los cines comerciales y ha habido, bueno, pues ha habido un poquito de revuelo y tal, y la Fox, que es la distribuidora de la película, ha comentado que han decidido no hacer ningún tipo de corte, ni que se suele hacer esto de que, pues por ejemplo pasó con El Señor de los Anillos, que hubo que hacer un pequeño recorte para conseguir aquella de PG-13, para bajar un poco la calificación y tal, y han dicho que no van a hacer ningún tipo de corte porque lo que querían era reivindicar que este tipo de calificaciones tiene que dejar de ser como la peste, como una que parece hasta peyorativo, en vez de ser una calificación simplemente orientativa, que parece que ya es como la apestao, es como, me parece absurdo que por una película sea calificada para menores de 18 años, perdón, no calificada para menores de 18 años, no la puedan poner en un cine comercial. No sé, ¿tú qué piensas, Ramón Rey? Hombre, es que es un poco extraño cómo se tiene en cuenta este tipo de cosas en Estados Unidos en el ámbito comercial, ¿no? Que en la misma televisión, por ejemplo, no se pueden decir palabrotas en horario, ¿cómo se dice? En horario así de día, que yo bueno, sepa. De hecho, no es de día. De hecho, las networks, que son las 5 cadenas principales, estas que no están dentro del cable, hay 7 palabras prohibidas que no pueden decir en ningún momento. Y claro, en las de cable, las cadenas de pago, bueno, Showtime y HBO, que son el premium, tienen prácticamente la vía libre. Pero en el cable incluso tienen, puedes decir no sé cuántos fuck, puedes decir shit, pero siempre y cuando no venga después de... Bueno, yo una vez me las leí las normas y era como, ¿puede ser todo esto claro más absurdo? Pues a eso voy, ¿no? Que en el cine también pasa un poco lo mismo, que hay unas normas que son un poco con un criterio bastante arbitrario en ese aspecto. Hay películas que se ríen de este tipo de decisiones respecto a si tiene no sé cuántos insultos, a partir de aquí es PG-13 y cosas de ese estilo. Y no sé, yo creo que calificar de película X películas como alguna de Almodóvar o cosas por el estilo, es bastante absurdo, ¿no? En todo el mundo se estrenan en cines normales y llegan a Estados Unidos y de repente, ¡ay no! Esta película, uff, demasiado fuerte para la sensibilidad de nuestros espectadores. X, a la mierda, da toda la distribución comercial que pueda tener. Pero es que yo creo que este tipo de chanchullo de hacer el NC-17 este, pues puede estar muy bien para ese tipo de películas que de otra forma no pueden llegar a la distribución comercial de forma masiva. Pero ya digo que es complicado llegar a esto, ¿eh? Porque antes que llegar a este tipo de calificación, las distribuidoras prefieren censurar las propias producciones, si pueden, o les dejan, dependiendo claro, eso, de dónde venga. Eso es lo absurdo, porque mira, yo puedo decir, vale, las calificaciones morales pueden existir, son una guía para los padres o para quien sea, para saber esperar lo que puedes ir a ver, ¿no? Pero lo que a mí realmente, lo que estaba de acuerdo con el presidente de Fox, es que lo que hay que tomarse estas calificaciones de forma seria. En plan, esta película, vale, es para menores de 17 años, vale, ya está, le ponemos esa calificación, pero eso no quiere decir que no la puedas emitir, o sea, no la puedas poner programa en un cine comercial y ¿sabes? Que parece eso, que tengas que cortar las secuencias chungas para que pueda ser abierta a más gente y entonces ya la pueda poner en mi cine. Es que no, eso es lo que no tiene ningún sentido. La calificación moral, pues bueno, pues que exista, me da igual. Pero lo que no tiene sentido es lo otro, el hecho de que ves como una mancha en el expediente. Sí, es muy hay cierta hipocresía en la industria y en el propio sistema de cómo funcionan estas cosas respecto al tipo de contenidos que se pueden emitir, que se pueden proyectar, vamos, en las salas comerciales. Y creo que es bastante complicado que eso se pueda superar. Incluso aquí en España hemos tenido casos como el de Saw, que de repente un año Saw es película X y al año siguiente ya no es película X, dependiendo de quién, de la decisión del momento, de si le ha dejado la novia al que tenga responsabilidades. Pero es que además, creo recordar que lo de Saw era un sangrante, creo que eran como 40 segundos. Lo que le quitaron. Sí, les hicieron cortar nada para estrenarlo en cines con una calificación en fin. Aceptable que no fuera X. Algo que es completamente ridículo al extremo, porque si tú estás diciendo que esta película promueve y hace apología de la violencia, que es por eso por lo que ponían calificación X, supuestamente la entrega sexta de la saga, es absurdo que me digas que por quitar 40 segundos o 2 minutos o 6 minutos de la película me digas que no hace apología de la violencia. Cuando hay películas que no son tan explícitas, que probablemente sean más duras que Saw en muchos aspectos. Pero bueno, pues sí, eso ya sería otro debate. Ramón, ¿sí? ¿Me dejas presentar la nueva minisección? Venga. ¡González Machos Extravaganza! Hace falta hacer una cuña, Adri, yo creo, ¿eh? Vamos a pedirle al señor Mirindo que nos haga una cuña. Porque creo que esto promete y acaba de empezar este hombre. Bueno, González Macho, señor presidente de la Academia de Cine de España, española, se ha cubierto de gloria últimamente por varias cosas. Yo destacaría en primer lugar el hecho de que, hablando sobre el estrepitoso fracaso de la grandísima película Capitán Trueno y el Santo Grial ese o lo que fuera... Pero grande de grande... De que sí, pesa mucho el rollo. Dejó entrever, insinuó en sus palabras algo así como que la película transmitía ya por el tráiler que era un pestiño. Y... ¡Bravo! A ver, aquí, efectivamente. ¡Bravo, bravo, señor presidente de la Academia de Cine, por ese apoyo a las producciones más caras del año del cine español de género que intenta atraer público a las salas. ¿Que la película será una mierda? Puede que sí, puede que no. No la he visto, pinta asquerosamente mala, ya lo digo ya. Y las críticas no han sido buenas, ninguna. Y la he ido a ver, nada, cinco personas, yo creo. Pero que el presidente no apoye, o sea, es decir, si no tienes nada bueno que decir, cállate al menos. O desvía la atención y habla de otras cosas. Pero no metas, o sea, no te metas contra una producción que era como el máximo exponente del cine español hasta que se estrenó, prácticamente. Porque era como, oh, aquí viene el Capitán Trueno a salvar la taquilla del año. Y luego se ha comido un cagao. Pero bueno, eso es otro tema. Pero estarás de acuerdo, Adri, en que esto no lo puede decir, o sea, ni con indirectas un presidente de la Academia de Cine. Vamos, es que ni mucho menos. Además es que es precisamente una de las películas más caras que se ha producido este año. Y lo que has dicho tú, una pretensión comercial y nada más. Si el presidente de la Academia dice eso, ya apague y vámonos. Pero es que esto no es lo único. Esto no es lo único. No, no. ¿Qué más aquí, ha hecho, como nos gusta Ramón? Mucho copiar lo que hacen en las galas de los Oscars, copiamos lo bueno, o intentamos copiar lo bueno, claro. Y también copiamos lo malo. Claro. Que han dicho, la gala de los Goya es muy larga. Vamos a quitar cosas. ¿Qué vamos a quitar? Los cortos documentales de animación que no interesan a nadie y que tienen siempre los agradecimientos más largos. O el Goya honorífico. Y han dicho, pues vamos a quitar el Goya honorífico, clarísimamente, que eso no lo quiere ver nadie. Y así, claro, decimos públicamente que de esta forma tiene más espacio y más significancia y demás. Pero lo que en realidad es quitamos 10 minutos que para hacer la gala más ágil y tal. Pero bueno, la conclusión es que han quitado el Goya honorífico por la cara de la gala, diciendo que así le da más importancia, igual que han dicho en los Oscars, y que se entregará aparte. Algo que es totalmente absurdo y ridículo, porque precisamente el Goya honorífico tiene la gracia si se entrega en la gala de premios, cuando lo que... Que claro, es lo que porque todo el mundo. Es un honor, claro. Estás, vamos, en fin, no. Aunque porque hay que si no lo también... ve todo el mundo, si lo ven cuatro gatos, no sé qué importancia va a tener eso, realmente. Nah, ninguna. Pero bueno, la verdad es que a mí esto me parece un fallo bastante gordo, un suele error. Ser el momento más emocionante de la gala y el que recuerdas realmente, el ver al hombre turno con una carrera de 80 años a sus espaldas, llorar emocionado porque por fin se reconoce su carrera, y lo van a quitar de la gala. O sea, lo mejor que tiene la gala lo quita. Y bueno, también muy hay que decir que este año el Goya de Honor va a ser para Josefina Molina, que sí, es una cineasta que ha hecho mucho por los inicios de nuestra industria, pero no la conoce ni Cristo, y ahí a mí me huele un poco, bueno, no me huele, qué sé cosas, pero ha sido un poco... No, pero sí, la verdad es que... en fin, que a lo mejor lo de quitarlo también ha ido un poco por lo de Josefina Molina. Es como, y esta cuando salga y fue ahí arriba a dar las gracias, ¿quién la va a escuchar? La pobrecita mía. Que lo mismo el presidente de la academia no la conoce. Lo mismo. Se le ha ido la olla y ha dicho, no me cae, tu cara me suena, pero es que no caigo ahora. ¿Y dices que vas a salir en la gala de los Goya? No, te vamos a quitar. Pero, Ramón... No ha sido lo único, ¿no? No ha sido lo único, todavía nos queda la promesa. Que... El titular. El titular, sí, sí. Venga, la frase. Dilo, el titular, Ramón. Es... La piratería se va a acabar a partir de 2012. Chan, chan, chan. Esto es como... Por el fin del mundo... Era Ariel, ¿no? ¿Era Vive Express? No sé, lo del flotar se va a acabar. Pues esto es igual. El descargar sí. Se va a acabar. Don González Macho, tisit. A partir de 2012, no por el final del mundo, sino por la aparición de los primeros... portales de descarga legal de películas en España, como son Netflix y, bueno, Butler también aparecerá. Pero la pregunta que me hago yo, ¿este hombre realmente se piensa que estos han de verse embarcado ahora en España por la ley Sinde? ¿Se piensan que una empresa va a decidir por una ley arbitraria que se aprueba que vamos a entrar en España ahora que estamos protegidos de la piratería? O es un inculto o está un poco mal de la cabeza, por decirlo finamente, no hay otra opción. Sinceramente, yo creo que este señor no tiene ni la más remota idea de cómo está ahora mismo Internet en cuanto a este tema, así te lo digo. Le voy a hacer un repaso. Señor González Macho, tenemos desde hace años un portal de vídeos de alquiler y de compra de películas en la PlayStation Network, en Xbox Live, de la consola de Microsoft... Y hace menos tiempo, pero también con un gran desembarco que tuvo, fue iTunes Store. No sé si le suena, señor González Macho, pues llevan un tiempo funcionando. Y el problema son los precios y las condiciones del servicio, no la piratería. Pero bueno, ay, la batalla perdida en la Tierra Media. Debemos emigrar más allá de los puertos grises. Y para terminar, Adri, si no tienes nada que decir a esto, pasamos ya no a tengo la nada más que noticia, añadir ya. La noticia mamarracha de la del noticia episodio. Mamarracha del episodio, sí, sí, porque os estáis preguntando, en el libro Guinness de los récords hay un hueco para el actor que más ha recaudado de la historia del cine. Lo hay. ¿Y quién es este señor? Pues no puede ser otra persona que Samuel L. Jackson. Porque, motherfucker, claro, soy Samuel L. Jackson. Perdona. What the fuck, sí, esta es la noticia what the fuck de la semana, porque yo, claro, llevo todos estos años de mi existencia de la cinéfila y este señor no tiene ningún tipo de criterio, es guión que llega al correo, pues me apunto. Tenía un plan, Samuel L. Jackson tenía un plan y nadie lo sabía. Decir y el que plan era este. Ha recaudado 7.400 millones de dólares en total, todas las películas en las que ha participado Samuel L. Jackson. Exactamente. Y había un artículo muy gracioso que lo enlazaremos en el post del The Guardian, en el que decía cómo se ha convertido Samuel L. Jackson en la estrella más taquillera de la historia del cine, y ponían varias cosas, entre ellas, nunca parar de hacer películas. Desde que apareció en 1972 ha hecho más de 100. Luego, es que, encontrar una franquicia y meterse en ella a saco, y lo ha hecho varias veces también. Es que si miras lo que decías antes, hace como una media de 7-8 películas al año. Es que es increíble. Brutal. Y luego, claro, las franquicias. Se mete en Star Wars. En Star Wars, claro. Los Vengadores. Sí, sí. En Los Vengadores, que además es eso. Cuando estaba viendo yo la primera que salió de Los Vengadores, ¿cuál fue? ¿Thor? No. Bueno, no lo sé. Iron Man. Iron Man, no, pero no salía en esa, yo creo, al final. En creo que en Thor, al final, después de los créditos, había una secuencilla así de estar de... También, y claro, para sí. Que... Y salía en esa. Y fue como, no, aquí también, no, por favor. Y tiene grandiosidades como serpientes en un avión, infravalorada. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, participó en las de Star Wars, ha participado. Es que aparecen muchas cosas. Y luego, otra de las cosas que pone en el artículo que me gusta mucho, dice: ninguna parte es demasiado pequeña si el film es lo suficientemente grande. Y lo que tú dices es que ha aparecido en cualquier película, en cualquier papel, es decir, desde Jurassic Park hasta las que dice de los Vengadores con sus cameos, el maestro, el Windu este de Star Wars, y luego las películas de acción a lo bestia, que es brutal, en todas las que ha participado, de todo tipo. Es que no tiene ningún tipo de criterio a la hora de elegir papeles, es brutal. Y luego eso, su personaje estándar que tú tanto odias, que siempre hace muchos papeles muy parecidos, de sí, soy un tipo malo que patea culos. Y sí, ya está. Y que odio al protagonista, sea lo que sea. Sea un jumper o sea yo que sé. Hostia, es verdad, jumper. Qué bonito. El perseguidor del prota, qué bien, qué bien. Qué grande. En fin, creo que ya hemos acabado con esta sección de noticias. Que podían ser noticias un poco mierder, la verdad. Todo se ha dicho, salvo la primera de Shame. Esto se nos está convirtiendo en cine basura. Estamos contagiándonos de tuno negro. Exactamente, eso iba a decir. Pues vamos a empezar con las películas de la quincena, mes y medio, ¿no, Ramón? O más, porque nos han juntado de dos episodios y medio. Es lo que tiene grabar un directo en la J-Pod, que se te descuadra todo. Bueno, pues venga, empiezo yo. Y voy a empezar con una película francesa que se llama La Nouvelle Guerre des Boutons, traducido como La Guerra de los Botones aquí en España. Es una película de Christophe Baratier, que es el director de Los Chicos del Coro. Una película que yo adoro por encima de todas las cosas. Es la adaptación de una novela de Louis Perrault, del mismo nombre. Y bueno, en la película tenemos entre los actores y tal, está por ahí Guillaume Canet, que hace poco, últimamente estaba muy pluriempleado. Le hemos visto en Pequeñas Mentiras sin Importancia, por ejemplo. Bueno, es el director. Y también tenemos por ahí a Gerard Jugnot, que es un actor que también estaba en Los Chicos del Coro. Y aparece por ahí, que se pasa, Leticia Casta. Leticia Casta, ¿cuánto tiempo? Sí. Bueno, La Guerra de los Botones nos lleva a un pequeño pueblo francés en 1944, que, bueno, mientras que la Segunda Guerra Mundial está por ahí dando por saco al mundo, los niños de esta zona del pueblo libran su propia batalla con un pueblo vecino. Y, bueno, básicamente lo que hacen es un poco guerra psicológica, y lo que hacen es quitarle los botones a los que capturan de los otros para humillarles y tal. Y bueno, con este planteamiento un poco así más infantil, Baratier mete algunos elementos que se ajustan más a la época, como puede ser, por ejemplo, una niña judía que ha llegado al pueblo huyendo de unos nazis y algunas, bueno, revolucionarios que están ahí a la sombra en el pueblo y tal. La película es una fábula de aventuras con, pues como he dicho, alguna reflexión sobre los aspectos del entorno histórico. Pero la verdad es que se me hizo bastante pesada, porque las dos partes, digamos, la parte más fábula infantil y la parte más histórica, no están bien, vamos, demasiado bien hiladas, y yo creo que le faltaba un personaje que con el que seguir un poco la historia, como pasaba, por ejemplo, con el personaje de Gerard Jugnot en Los Chicos del Coro. O sea, que te haga que te enganches a la historia. Eso no existe aquí. Entonces yo estaba totalmente desconectada, no conecté en ningún momento con ninguno de los niños, que no hay un claro protagonista, y se me hizo un poco larga, a pesar de que no es nada larga. Pero bueno, no deja de ser una película simpatiquilla, que tiene algunos momentos de comedia entretenidillos y tal, pero bueno, no la recomiendo especialmente. Me ha decepcionado un poco, sobre todo que iba emocionada por lo de Los Chicos del Coro, pero bueno, en fin, una pena. ¿Qué más? ¡Ay, di algo! Que ahora por fin vas a ver una de esas películas que tuvieron tanto hype el año pasado. Sí, el hype es malo. Bueno, voy a hablar de Winter's Bone, película de 2010, nominada a Mejor Película y Mejor Guión y a Mejores Protagonistas. Es un Oscar que me he inventado ahora. La directora es Debra Granik, aquella absurda que hablábamos aquí, que decía que los Oscars deberían desaparecer para favorecer a la industria cinematográfica en África, ¿os acordáis? Pues esa. Entre los protagonistas están Jennifer Lawrence, que últimamente está haciendo bastante cosas, la hemos visto en El Castor, en X-Men First Class, y dentro de poco será Katniss en Los Juegos del Hambre, ¡qué ganas tengo! Tranqui, venga, ya pasó, Adri. Venga, luego, sigue, continúa. Luego está también por allí John Hawks, que bueno, estaba por ejemplo en American Gangster, o tengo mucho cariño a Garrett Dillahunt, o como no sé cómo se pronuncia su apellido, que es el padre de una comedia que hay ahora en Estados Unidos que se llama Raising Hope. La película, bueno, trata de una chica que vive en un pueblo perdido de, no sé si es Missouri o Mississippi, bueno, no sé, supongo que es Missouri, que está más cerca del lago. Que bueno, que va, es muy pobre, vive con sus hermanos pequeños, su madre está más para allá que para acá, y su padre, que con unos líos judiciales se ha jugado la casa y tiene que encontrarle para no perder la casa y no quedarse en la calle, literalmente. Tengo que decir que a mí me ha decepcionado un poquito. Sí que es cierto que me gusta porque bueno, es un retrato muy realista y muy sucio de esa América profunda y ella está estupenda. Y aunque tiene un ritmo lento, y me parece que está muy bien dirigida, es ahí ese tono intimista que vas un poco con ella, pero me parece curioso que vas con ella totalmente toda la película. Pero a la vez yo lo viví como de forma muy fría. Como no acabé de conectar demasiado con el personaje de ella, que es la que lleva todo el relato. Entonces, yo además que soy una persona súper lacrimógena con las películas, me sorprendí que, bueno, que sí que me emocioné en un par de momentos, pero no la viví como a lo mejor me hubiese gustado vivir esta película, de una forma como más emocional. Entonces no lo sé, supongo que eran mis expectativas de que esperaba otro tipo de narración, pero como me pasó a lo mejor con aquella, la de Nunca me abandones, que quizá la historia me pedía otra cosa y por eso me quedaba un poquito ahí como diciendo no sé qué pensar, pero vamos, el guión está muy bien, ella está estupenda y además eso, sobre todo la atmósfera está muy bien llevada y tal, y no sé, la verdad es que no sé si tú también lo viviste de forma fría como yo. Es que sí, es un poco fría, eso es cierto, pero yo creo que tiene un poco que ver con cómo se cuenta la historia a través de los ojos de la chica protagonista, de una chica que está un poco a vueltas de todo en el ambiente en el que vive, y un poco va por ahí, yo creo, el estilo de narración que usa ahí la directora. No me decepcionó en ese aspecto, lo único que ya dije en su momento, que aunque me parece una buena película, no me parece ni de lejos, y no entraremos otra vez en ese tipo de debates, no, pero no me parece ni de lejos una película nominable a mejor película en los Oscars, simplemente. Bueno. Pero sí, es una película que para ser una historia tan pequeñita y basada en personajes y prácticamente un personaje solo que lleva todo el peso de la historia, está muy bien, te mete muy bien en todo lo que rodea al personaje de Jennifer Lawrence. Sí, bueno, parece que estamos más o menos de acuerdo. Yo solo acabo diciendo lo que puse en Twitter nada más acabar la película. El invierno no existe, son los padres. Te toca. Bueno, empezaré con una peli que tenía ganas de ver, que hace poco hicieron un remake y dije, voy a ver el remake o veo la original. Y como soy tan amigo de los remakes, vi la original, efectivamente. Se trata de The Taking of Pelham 1-2-3. La película que hace poco tuvo un remake con Denzel Washington, que ya solo por el tráiler me echaba para atrás. Así que vi esta, que está dirigida por Joseph Sargent, director de una peli que es una de mis favoritas de los años 70 o 60. Bueno, se llamaba Colossus The Forbidden Project, una peli de ciencia ficción con un superordenador con inteligencia artificial y cosas así. Muy recomendable, por cierto. Y esta peli es la original, como he dicho, del 74. Con unos protagonistas espectaculares de la época, como eran Walter Matthau y Robert Shaw. Ya con estos nombres ya dices, oh madre mía, qué peliculón. Pero es que estaba ahí un hombre que todavía tenía pelo, Héctor Elizondo, el director del hotel de Pretty Woman. Sí, señores, Héctor Elizondo. ¿De qué va esta película? Va de simplemente de unos criminales malvados que secuestran un vagón de metro, una máquina de estas de metro, que casualmente es de la parada Pelham 123, y piden un rescate, amenazan con matar a los que hay dentro del vagón que se han quedado. Y la película es un poco como lidia tanto el sistema de la seguridad de los metros, la policía, el propio director del metro que solamente quiere que todo funcione y que pase para adelante, cómo lidian todo esto con los criminales ahí haciendo de las suyas en el túnel. Sorprendentemente, aunque es un thriller y muy bien, que crea muy bien la atmósfera y te mete de una forma poco a poco en la tensión hasta el momento grande final que tiene la película, que es espectacular, y no digo del final, sino digo de un momento antes. Es de estas películas que tiene varios finales, por así decirlo, donde se va liberando la tensión de la película, y todo eso está muy bien construido con el guión. Y lo que sorprende es que, aparte de ser un thriller muy serio y con momentos muy chungos, tiene unos diálogos muy, muy rápidos y llenos de chispa y de pequeños destellos de humor. Sobre todo en el personaje de Walter Matthau, que hace del teniente Zachary, creo que era, que es un poco el responsable ahí de la seguridad dentro del metro, y es el que lidia con los malos y con el líder de los malos, que es Robert Shaw, durante toda la película. Muy recomendable, eso sí, es cine de los 70, de este estilo. Si os gustaron películas como French Connection, por ejemplo, os gustará esta sin duda, y os dejará ahí mordiendo las uñas hasta el final. Una gran película de género y unas grandes interpretaciones por parte de los dos cabeza ahí de reparto, que son Walter Matthau y Robert Shaw. El remake, no sé si recomendarlo, si no, porque es que no lo he visto. No puedo decir si es una mierda como parece en el tráiler, pero es que me da mucha grima, lo siento. Otra película que he visto, que Adri la puso por las nubes y que tiene muy buena crítica, Bridesmaids, llamada La boda de mi mejor amiga, por aquí por España, esta película de este año mismo, dirigida por Paul Feig, que es un director, no sé si es novel en el cine, ya no me acuerdo, pero vamos, que ha hecho mucha televisión, básicamente, sobre todo en series como The Office o Bored to Death y cosas por el estilo. Con un guión de Kristen Wiig, que ahora está muy de moda, y Annie Mumolo, me encanta ese nombre, tenía que decirlo, lo siento, protagonizada por Kristen Wiig, y aparece por ahí un montón de caras de la televisión y que están un poco de moda hoy en día, como Maya Rudolph. Aparece Erin de The Office, que es Ellie Kemper, haciendo un personaje que yo creo que hace siempre el mismo personaje. Está un poco encasillada esta mujer. A lo mejor Erin de The Office. Otra cosa. Sí, es que tiene ese aspecto como tan de niña buena y tal, y no sé, está un poco realmente encasillada en ese tipo, en tontita, pero que cae bien. No es la típica tontita de, ay, Dios mío, no. Bueno, venga, no supéralo. Aguanto, no, está cae bien. Y aparece por ahí un actor que es muy simpático, que es Chris O'Dowd de It Crowd, que hace de un personaje muy simpático, muy divertido, de un policía con el que se lía la protagonista. Y esto va simplemente de una mujer que le va un poco las cosas mal en su vida. Es como el patito feo de su familia y de su grupo de amigas. Y hay una boda de una amiga, comillas, y se le encarga a ella y a otras de ser, pues eso, las damas de honor. Y a partir de ahí se dan situaciones y se desarrolla un poco la relación entre ese grupo de amigas y demás. Tiene una ventaja muy, muy a su favor esta película, que es que Kristen Wiig es muy graciosa, eso lo tengo que decir, y en esta película se demuestra, porque lleva prácticamente el peso de la película, yo diría que lo lleva ella prácticamente en su mayor parte, aunque las demás actrices tengan todo su momento de lucimiento. Pero tengo que decir que me ha decepcionado un poco, no porque sea mala, no, es que me esperaba quizá un poco más, no sé qué, pero con esa crítica tan buena que ha tenido, en plan, ay, por fin, la comedia de mujeres divertida y con chistes obscenos y no sé qué. A ver, sí, es divertida y tiene momentos muy buenos, pero tampoco me parece que sea para tanto. O sea, yo creo que esta película, pues eso, es una comedia que está bien, y ya, punto. O sea, lo siento. Y el momento súper... escatológico, total. Escatológico, sí. El momento escatológico que hay en la película con cierta comida en mal estado. O sea, creo que pasan la raya de lo aceptable. Dios, casi hay que reconocer muero con que ese es muy momento. Divertido. Muy divertido. Pero yo creo es que muy divertido ese momento. Tienes razón en que a lo mejor está un poco sobredimensionada, pero que también es un poco el efecto de que hacía mucho tiempo que no veíamos una comedia así protagonizada por mujeres. Y quizá por eso es verdad que se ha sobredimensionado y que yo soy consciente de que es una película muy divertida y tal, pero que tampoco es aquí la cumbre de la comedia. Sí, tengo que decir que es como un gran número de gags que tienen, pero de una comedia de situación, por así decirlo, pero muy bien hilados con el guión y con unos diálogos muy buenos y bastante, bastante sutiles muchas veces. O sea, tiene bastante bromilla oculta y de segunda lectura de los diálogos en muchas ocasiones. Que supongo que con el doblaje se perderá todo, todo se ha dicho. Pero vamos, que muy recomendable, ¿eh? Tiene un reparto genial Kristen Wiig está divertidísima. Desde luego, de lo más recomendable en comedia que puedo decir de este año. Y pasando a una película muy recomendable... ¡Ay! ¿Por qué has hecho, Rapón? ¿Por qué la vi al final? ¡Sí sabía que iba a ser mala! Ay, en fin, he visto también Green Lantern. ¿Por qué lo has hecho? No lo sé, era joven, inexperto, y la dirigía Martin Campbell, el mismo de su día de grandes películas de 007, como Casino Royale. Vale, a lo mejor me he precipitado. No, pero GoldenEye estaba bien, todo se ha dicho. Y, en fin, aquí se cumple que cuantas más personas se meten en un guión, peor es la película. Porque son obviamente como 7 guionistas o algo así lo que ha tenido esta película entre los de la historia bueno, y... Hay una excepción. Y el guion, sí. Hay una excepción y es Pixar. Sí, X-Men First Class. No, Pixar. Pixar cuando son chorrocientos muchas veces y... Bueno, chorrocientos. Cuando digo chorrocientos digo 6 y luego mira. Pero bueno, sigue Ramón bueno, con esa maravilla. Esta película basada en un personaje muy famoso de DC, con una mitología muy interesante, todo se ha dicho, aunque ya me haya reído de este personaje algunas veces, porque haga bromas con su anillito que da luz y su farola y estas cosas. Está protagonizada por Ryan Reynolds, un actor muy simpático. Eso es todo lo bueno que tengo que decir de él. Blake Está Lively, bueno. Famosa... Sí, bueno... Bueno, venga, también. Blake Lively, que es famosa por aparecer en... ¿Era Gossip Girl? Sí. Sí, Gossip Girl, que no sé. No sé si tiene algún tipo de actitud como actriz al margen de lo evidente. Porque es lo más soso que he visto. No. Es lo más soso que he visto desde January Jones. Y creo que January Jones al lado de esta es Meryl Streep, simplemente. Y luego está Peter Sarsgaard, que es un actor muy simpático, que a mí me gusta mucho, que aparecía, por ejemplo, en Garden State, película muy recomendable. Y aparecen por ahí personajes y actores muy buenos, como Mark Strong, que es últimamente el malo de todas las películas, no sé por qué, pero aparece en todas partes. Tim Robbins, que hace el pequeño papel ahí de padre de Peter Sarsgaard. Y que aparecía también por ahí, así Angela Bassett, otra vez haciendo un personaje de científico raro, de ciencia ficción, que tampoco tiene mucho tal. ¿Y de qué va esto? Va del origen de Green Lantern, que son un grupo de policía del universo, unos guardianes del universo contra el mal, que tiene un grupo de anillos, que tiene una energía verde, que se va recargando... ¿Eso no es el Capitán Planeta? Con un farolo, el farolo está conectado, y eligen a Ryan Reynolds, a Hal Jordan, que es un huérfano, que su padre murió en un accidente de avión porque era piloto de pruebas, y él es piloto de pruebas, y es el mejor piloto de pruebas. Y nos lo cuentan durante 40 minutos, que me da lo mismo lo del padre, en serio, pero qué ganas de contar lo del padre. Que no interesa a nadie eso, pero en fin, me voy a centrar. La película no tiene personalidad propia alguna, o sea, es un típico producto que no, o sea, mediocre, sin ningún tipo de... O sea, aquí no he visto nada de cine de que digas, ah, qué bien, han intentado hacer algo distinto. No, aquí ha metido todos los clichés de los superhéroes juntos, revueltos, con todo clichés, con una historia de amor que es que da para atrás, porque encima el personaje de Blake Lively es horroroso, es más tonta y se le olvida respirar, ya está todo esto. Y lo más interesante que tiene la película es el personaje de Peter Sarsgaard, que es el malo, entre comillas, Héctor Hammond, que yo creo que lo más interesante está desaprovechado. Aparte de la mitología en sí, que está desarrollada de una forma muy lamentable, porque se gastan 40 minutos con el padre que muere. Por favor, que no interesa a nadie el padre. Horrorosa, horrible. O sea, es... es que es soporífera. Pues entonces, Ramón, ¿por qué no pasas? No interesa a nadie. A la genialidad que has visto después. Pues voy a pasar de esta a la que probablemente es a día de hoy la película del año. Y lo digo sin ningún tipo de complejo. Tranquila, tranquila, Adri, tranquila. Se trata de The Tree of Life, película que se ha estrenado este año de Terrence Malick, el gran cineasta, con letras mayúsculas, subrayado y todos los efectos que queráis, menos el Comic Sans. Protagonizada por Brad Pitt, Sean Penn, que aparece por ahí un poco, y Jessica Chastain. Un gran descubrimiento, todo se ha dicho. Ahora entiendo por qué de repente aparecía en todas las películas que se van a estrenar a partir del año que viene. Ay, ¿de qué va El Árbol de la Vida? Bueno, me alegra que me hagas esa pregunta. Dime y guess. Bueno, es el personaje de Sean Penn, a raíz del recuerdo de la muerte de su hermano, empieza a recordar su vida de pequeño y se cuenta un poco la vida de una familia en no sé dónde era, no me acuerdo, en los años 50, que es todo, hay que decirlo, que pensar que es el momento en el que Estados Unidos, a pesar de la Guerra Fría, vive una especie de época dorada en el que la clase media cada vez gana más dinero y hay una gran competitividad y Estados Unidos es como el rey de la colina y este tipo de cosas. Bueno, todo eso es una pequeña fracción de la película, porque realmente lo que hay en esta película es mucha simbología, mucha utilización de las imágenes, de la música y de los propios personajes para contar otras cosas. Y el problema es que el espectador medio no está acostumbrado, y no es un insulto, ojo, lo utilizo la simplemente como una descripción. Claro, no es un insulto, lo utilizo como una descripción. El espectador medio que va al cine a divertirse y a ver películas comerciales no está acostumbrado a enfrentarse a un tipo de película como este. Simplemente lo digo. ¿Por qué digo esto? Porque la película trata temas bastante profundos y trascendentales, como es el... entre otras cosas, aparte de la muerte, el enfrentarse a la muerte, el enfrentarse a la vida, utilizando dos caminos distintos que están un poco representados por la figura del padre, que es Brad Pitt, y de la madre, que es Jessica Chastain, uno más utilitarista, materialista, la otra más espiritual. En fin, es una película que cuenta muchas cosas respecto a este tipo de cosas muy espirituales, sobre el significado de la vida y de la pérdida de la inocencia también en la vida, y de muchas cosas. Es tremendamente hipnótica, es tremendamente hermosa visualmente. A mí me atrapó desde el primer momento, y eso que tiene como, no sé, una hora de documental, pues, entre 40 comillas, minutos, de creación del universo y demás. Para que veáis, la película empieza con la creación, o sea, empieza un poco con la creación del universo y termina con la destrucción de la Tierra por la explosión del Sol. Spoiler, esto es algo que va a ocurrir en la vida real. Pero son imágenes que ocurren ahí. Quiero decir con esto que no os esperéis una narración convencional, ni mucho menos. Pero eso sí, dadle una oportunidad porque vale la pena. Olvidaos de todo lo que habéis escuchado de esta película o leído, y de todo el amarillismo que hay alrededor. Al menos dadle una oportunidad, porque desde luego los que disfruten de esta película van a encontrar algo que hace mucho tiempo que no he visto. Y ya, yo la comparaba antes de verla por lo que había escuchado, por lo que contaba Adri con 2001... Y a ciertos aspectos y a ciertos niveles tiene bastantes paralelismos con el tipo de cine que podría ser 2001, aunque no tenga nada que ver en género y no tenga nada que ver en la escala a la que se cuentan las historias. Pero vamos, una grandísima película. Y de una gran película a otra, que ha sido una sorpresa, a pesar de ser yo gran fan del director, como es Midnight in Paris, la última peli de Woody Allen, con Owen Wilson, Rachel McAdams y Kathy Bates, entre otros. Una comedia del más puro estilo clásico de Woody Allen, de sus mejores momentos, en el que hay una pareja que están prometidos, que están en París y están con los padres de ella, y el protagonista es un escritor otra vez. Woody, tío, haz protagonistas que se dediquen a otra cosa, porque siempre son escritores o guionistas o cosas por el estilo. Bueno, el protagonista es un escritor que está un poco confrontado ahí en su vida entre vivir una vida convencional ahí, ser hijo de papá y tener un puesto y demás, o dedicarse a lo suyo y huir y vivir en la gran París que le inspira y todo esto. Y una noche surge ahí un elemento sorpresa que no puedo decir. Es que es horrible. Yo que, me gustaría decirlo, pero es que ¿ves? A mí me pasó lo mismo. Efectivamente, se pierde la gracia si se dice. Digamos que un día paseando por la ciudad en su solitud y en sus dudas existenciales, ocurre algo inesperado, sorpresivo, que un poco le cambia la vida. La película trata de trata bastantes temas, pero digamos que así, un poco general, trata el tema de la nostalgia y de este rollo de cualquier tiempo pasado fue mejor y de que siempre añoramos cosas que no tenemos y lugares que no son propios sino los de otros. Y además utiliza muy bien ese elemento que no puedo contar como metáfora del proceso que hay dentro del propio personaje protagonista, que está atrapado un poco en una vida un poco convencional o que está marcada ya por las decisiones que ha tomado y que de repente dice, ¡ay! No sé si esto que he hecho es lo correcto o no. Pero es una gran comedia, muy divertida, con unos diálogos geniales, como hacía tiempo que no escribía Woody Allen. Y en fin, hasta Owen Wilson está bien. Y no es Owen Wilson, no. Hace un personaje que se puede reconocer como el típico alter ego de Woody Allen en sus películas cuando no está. Pero muy bien, muy a su estilo y realmente muy, muy eficaz en su interpretación, por así decirlo. No dices, me das rabia Owen Wilson. No, aquí Owen Wilson está bien. Y entre los secundarios, pues hay unos cuantos muy interesantes, entre los que está, yo qué sé, Michael Sheen haciendo un personaje repelente, el típico gafapasta del que se suele reír Woody Allen, que habla y sabe de todo y luego realmente no sabe de nada. Aparece Carla Bruni por ahí también, en un personaje que podía haber hecho cualquiera. Y Alison Pill, aparece Alison Pill. Kim Pine de Scott Pilgrim contra el mundo. Oh, sí, lo tengo que decir siempre que aparece en una película. Vamos, una película muy recomendable. Y para mí, esta sí es la comedia del año, sin duda. Midnight in Paris, por encima de Bridesmaids. Quizá por mi afinidad con Woody Allen y su estilo de humor, pero esto es así. Y ya he terminado por este bloque de películas, Adri. Cuéntanos tú algo. Sí, yo ahora. Bueno, pues voy a hablar yo de una película que tenía pendiente desde hace tiempo, pero me resistía un poco a verla, que es United 93. Es una película de 2006 de Paul Greengrass, el director del mito de Bourne, Ultimatum de Bourne y Green Zone. No, United 93 no está protagonizada por Matt Damon. De hecho, no hay actores demasiado famosos y algunos son familiares de las víctimas. ¿De qué víctimas? Pues de estas. United 93 cuenta la tragedia del 11 de septiembre, en cierto modo, a tiempo real, desde dos frentes. Uno es el de los diferentes controles aéreos y centros militares que están implicados, y otro, el vuelo de United Airlines, de que es, bueno, el vuelo número 93, que fue el que se estrelló en Pensilvania sin alcanzar su objetivo, que presuponen las investigaciones que iba o al Capitolio o a la Casa Blanca, porque bueno, se revelaron los pasajeros de este avión, y esto es lo que te cuenta United 93. La verdad es que lo he pasado mal viendo esta película, tuve que parar, de hecho. Es muy realista, es muy cruda, tiene un tratamiento un poco rollo falso documental, vamos, no rollo falso documental, sino el estilo, pues cámara en mano, todo muy realista, que encima lo hace más, pues que conectes muchísimo más con la historia. Es interesante porque tienes como dos puntos de vista. La primera mitad de la película, pues estás, sigues un poco a todos los controles estos aéreos que están desconcertados por todo lo que está pasando, porque bueno, primero llegan, pues sí, un poco a cómo van perdiendo y de repente descubren que los dos aviones se han estrellado contra las Torres Gemelas y lo hace con muchísima tensión a pesar de que sepas lo que va a pasar. Y luego la segunda mitad es el United 93 en sí mismo y cómo pasan un poco todo el proceso los pasajeros, un poco del miedo a la acción, de rebelarse y tal. Me ha gustado mucho porque el guión no es maniqueo, no se deja llevar por ensalzar la heroicidad de nadie ni la maldad de nadie, sino que lo cuenta todo más o menos como es. Evidentemente no se puede saber qué es como es, pero creo que me explico en cuando lo, digo esto, que es un poco que intenta poner los hechos sobre la mesa, y es la propia historia y lo que tú conoces de la historia lo que hace que el más mínimo detalle o comentario de un personaje adquiera una relevancia y una importancia por sí solas, que pues en fin, que la verdad es que es lo que hace tan complicado ver esta película. Los últimos 20 minutos es lo más asfixiante que he visto en una película en mucho tiempo, porque vale que es cierto, hemos visto muchas películas de muchos desastres, hay guerras, hemos visto películas de la Segunda Guerra Mundial en la que han muerto trillones y trillones de personas, pero algo que está tan cerca, que además a nosotros nos toca más por el 11M, que la verdad es que no pensé yo que lo iba a pasar tan mal, pero se hace bastante durilla de ver, a mi parecer, y eso es también otro de sus puntos buenos, que bueno, y lo hace sin ser manipuladora ni amarillista. Y en fin, yo la recomiendo porque me parece que está muy bien. Paul Greengrass ya definitivamente, ya me gustaba mucho su forma de dirigir, pero después de esto ya tendré que sumarle a mis directores a seguir definitivamente. Y en fin, no puedo hacer otra cosa que recomendarla. Madre mía, tan buena, sí. Y eso que ya se te sabes el final, madre mía. Sí, en fin, ¿tú no la has visto? No la he visto, es de esas que tengo pendientes de Greengrass, pero supongo que la veré. Bueno. Y te daré mi opinión intolerante y contradictoria, ¿no? O sea, ya, hablaré de ella. Bueno, vale. La siguiente película que voy a comentar es The Help, que aquí se ha llamado Criadas y Señoras, que, bueno, se ha estrenado hace muy poquito. Película dirigida por Tate Taylor, que es un actor de esto que se pasa director, que por cierto es un actor que está en Winter's Bone, que la comenté antes. En el reparto está Emma Stone, que últimamente está en todas partes, la chica esta de Secretos y Mentiras o Zombieland. También está Viola Davis, que fue nominada mejor secundaria por la deuda. Está también Bryce Dallas Howard, que la conocemos por varias películas de Shyamalan, como El bosque o La chica del agua. También está en Más allá de la vida. Jessica Chastain. ¡Oh, Dios mío, Jessica Chastain! ¿Veis? El efecto sí. Malik, aquí está. Sí. Que aquí hace un papel diametralmente opuesto al que hace en El árbol de la vida. Luego también está por ahí pues Alison Janney, que para mí será siempre CJ de la Lost de la Casa Blanca, o Sissy Spacek. The Help se sitúa en los años 60... Y bueno, es Emma Stone es una joven que tras de acabar de estudiar vuelve a su pueblo y se encuentra con una realidad de unas mujeres que están pues ancladas en los valores clasistas de la época, que la miran por encima del hombro porque claro, no tiene marido y no quiere tenerlo. Y bueno, siempre en segundo plano, para las mamarrachas estas, no para el espectador, claro, están los criados, que están, bueno, pues tratados con el racismo habitual de la época, y al vivir un poco todo esto, el personaje de Maston decide escribir un libro contando la realidad desde el punto de vista de estas mujeres negras que cuentan el día a día de sus vidas pues trabajando para estas señoras. Es una película para sentirse bien. Porque, bueno, tiene un guión correcto, tiene un muy buen guión, tiene muy buen ritmo. De hecho, dura 2 horas y 20 y se pasa volando, a mí se me pasó, en un suspiro. Y combina muy bien el drama y la comedia, tiene muchísima, muchísima comedia. A mí me sorprendió me sorprendí a mí misma riéndome un montón durante la película. Y ¿qué también, pasa? ¿Te esperabas una Precious o algo así? No, que va, no, hombre, no me esperaba que fuese tan buen rollista. Me esperaba, a mitad de la película digo, uy, aquí se marca la tragedia. Pero no, me esperaba quizá pues la típica película de denuncia social, racismo, años 60, tal, pero no, es bastante ligerita. Yo creo que está hecha un poco igual que el año pasado El discurso del rey, que es una película que puede gustar a todo el mundo. Le puede gustar a alguien joven, adulto, te puede llevar a tu madre, a tu abuela, y le va a gustar. Y claro, y entre eso, que es divertida y que todas las mujeres del reparto están impresionantes, porque están impresionantes, pues no me extraña nada el éxito que ha tenido en taquilla, que ha sido como el sleeper del año. y eso, destacar sobre todo a Viola Davis, que lo hace estupendamente, que es una de las criadas, y Jessica Chastain, que hace, sobre todo a mí me sorprendió porque hace un papel que no tiene nada que ver con el lado de la vida, y claro, era como, madre mía, es que no me puedo adaptar a esto. Y bueno, yo la recomiendo, la verdad es que tampoco esperéis aquí la película de la vida, pero está muy bien, es bastante recomendable. Esperaros a los Oscar, esperaros. Bueno, no sé, bueno, sí, esta a lo mejor es esa la típica... bueno, es que esta, la verdad es que no sé qué presupuesto ha tenido, porque con ese plantel no lo sé muy bien. Pero bueno, yo creo que alguna nominación, sobre todo en el apartado de interpretativo, seguro que les cae. Y bueno, voy a comentar la última de este bloque mío, que es una película que se llama The Art of Getting By, que aquí en España la han llamado El Arte de Pasar de Todo, lo cual es maravilloso. Claro que sí. Lo cual sí. Es maravilloso, porque The Art of Getting By significa, el más o menos, en una traducción libre personal, el arte de apañárselas. Pero no, aquí la llamamos El Arte es de Pasar de Todo. Es más o menos lo mismo. En fin, está escrita y dirigida por Gavin Westin, es decir, nadie. Y bueno, está protagonizada por el niño de Charlie y la fábrica de chocolate, que se llama Freddie Highmore, y Emma Roberts, actriz de grandes obras maestras como Nancy Drew, Memorias de una adolescente amnésica o Megapetarda. Me encanta lo de Megapetarda. Y bueno, dicho así en plata, la peli va sobre un niño emo y una putilla rubia que se hacen amigos. Porque... Y ya, así... Contando, extendiendo un poco esta sinopsis, bueno, digamos que él es un chico solitario y fatalista, que está, digamos, un poco forjado en la escuela de Holden Caulfield, y está obsesionado con que la vida no tiene sentido, y pasa de clase, y pasa de todo, y tal. Ella es una adolescente complicada, porque, bueno, tiene una madre que es más zorra que ella, y bueno, y pasan cosas. La película, lo que le pasa es que tiene demasiadas pretensiones. Tiene ciertos aires de drama adolescente indie, que intenta que nos caigan bien estos dos personajes adolescentes que son supuestamente peculiares y supuestamente interesantes, pero se queda en nada, es la tipiquísima historia adolescente. Pero bueno, en vez de tener a alguna mega petarda, jaja, tiene a niñitos que quieren ser artistas y ya está, y que les gusta la música para modernos, pero en fin, que es... Tienes algo con la música para modernos, ¿eh? Sí. Déjalo ya. No, a ver, no me molesta, o sea, si yo precisamente me gusta, o sea, la denominada música para modernos, pues no es música que me disguste, lo que pasa es que me fastidian estas películas indies que parece que hay como una especie de la lista. Yo creo que tengo una lista de Spotify compartida en la que están con todos los directores indies. Claro, de todos los directores indies que están todas las películas aceptables en estas películas de indies para modernillos. Pero bueno, eso que, a ver, es entretenidilla y bueno, es supongo que aceptable. Lo que pasa es que el problema son las pretensiones que tiene. Y vamos, la he visto yo, no hace falta que la veáis. En fin, por mi parte, a ver, más cine moderno y nuevo y externos. Uf, estoy que me salgo últimamente, la verdad. Sí, oye. Una de las gran ganadoras de Sitges, que fue Attack the Block, esta película dirigida por Joe Cornish, co-guionista de Las aventuras de Tintín junto con Edgar Wright y Moffat, y protagonizada por John Boyega, que este no sé quién es, ni apareció en nada que nos pueda sonar, y Jodie Whittaker, que esta salía en One Day, pero aparte de eso, tampoco creo que la gente pueda haberla visto en ningún otro sitio. Pero es una película muy, muy pequeña, así que el reparto en general, salvo Nick Frost, que es amiguete del director y de Edgar Wright y de Simon Pegg y de esta gente, pues son todos de la misma productora además, casualmente, pues protagonizan una película que yo diría que es como Los Critters adaptado al año 2011, porque va de unos extraterrestres que por motivos y otros empiezan a caer en la Tierra, pero se encuentran con unos medio criminales juveniles... Y empieza el lío, padre, y ya está, empieza la lucha de estos criminales, bueno, criminales, de estos macarras juveniles y de toda la gente de un edificio, de un barrio de estos chungos de Londres, por luchar esto, la lucha por sobrevivir contra estas criaturas muy oscuras y muy... Y que la verdad tiene unos efectos especiales bastante simplones, pero que dan bastante mal rollo, eso de que sean tan negras las criaturas estas. Bueno, es una película divertida, de pasarlo bien, gamberra, fresca, sí, todo eso, pero ya digo, me parece como una actualización de esas películas de monstruitos que había en los 80, tipo Los Critters, pues más o menos lo mismo, pero en nuestros días y con otro tipo de recursos más modernos como móviles y cosas por el estilo para que la gente se comunique y no estén aislados del mundo. ¿Recomendable? Sí. ¿Para tanto como ha parecido que era por las críticas en Sitges? A mí no me lo parece, ya lo digo. O sea, me parece una película que es divertidilla, pero que esto va a pasar sin pena ni gloria. Dentro de un año nadie se va a acordar de esta película, ya lo digo. Eso sí, están pensando en hacer un remake o continuación en Estados Unidos, así que lo mismo nos llega algo más grande, con actores de renombre, yo que sé, Justin Bieber protagonizándolo, haciendo de Maluto, ya lo veo, lo estoy viendo. Pero vamos, sí, vale la pena. Desde luego, mucho mejor que otras películas de alto presupuesto. Pero hay películas de alto presupuesto que también son buenas. Sí, aunque parezca increíble. Y entre ellas está Captain America, The First Avenger. De este año, dirigida... Sí, aplaude. Dirigida por Joe Johnston, que es el director de películas. Y esto además tiene mucho que ver, porque hay que decirlo. Películas como Jumanji... O Rocketeer, una película que a mí personalmente de niño la adoraba. Era esta película que ves y dices, ¡oh, madre mía, tiene un cohete y vuela y hay unos nazis malos! Bueno, pues Capitán América cuenta la historia del origen, como no, de Capitán América. Estamos en los tiempos malos de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y están alistando a todo Kiski, y está Chris Evans, que es el prota, Steve Rogers, que es un tío raquítico que quiere alistarse, pero siempre dicen que no. Y entonces aparece por ahí Stanley Tucci, que es el doctor Abraham Erskine, que le dice, ¿quieres alistarte de verdad? Pues he visto algo en ti que de verdad me vales para mi experimento. Y experimenta con él, le dan el suero, bla bla bla, se transforma en Capitán América, que en principio es solamente, pues eso, una especie de títere de publicidad. Del ejército para reclutar, pero luego se tiene que enfrentar a una amenaza muy grande y enorme, que es Hydra, que está capitaneada por este gran actor, que es Hugo Weaving, haciendo de Red Skull, de Cráneo Rojo. También aparece por ahí gente como Samuel L. Jackson haciendo de Nick Fury. ¡Oh, Dios mío, no! No, pero bueno, en serio. Esto se supone que es el prólogo de Los Vengadores. Es una película que yo, más que película de superhéroe, la calificaría de película bélica. Con un poco. Película bélica retrofuturística, por así decirlo. Mezcla géneros bastante bien. Lo típico de aventuras, un poquillo de ciencia ficción por un lado, un poco de acción, tampoco demasiada, quiero decir que, aunque es súper entretenida, es muy interesante, pasan muchas cosas, no tiene tanta acción como podrías esperar de una película de superhéroes, pasa lo mismo que con X-Men First Class, y la verdad es que me ha parecido una película que pone en aprietos a Joss Whedon, porque si no le sale una película de este nivel, y quiero decir que me parece que tiene un nivel muy bueno, Capitán América, si no le sale de este nivel, va a ser un bluff total, sus Vengadores con tanta estrellita. Así lo digo. Whedonistas, decirle algo por email o por Twitter, lo que sea, que se ponga las pilas, porque esta película está realmente muy bien y muy recomendable. Y como decía Adri, efectivamente, no es tan patriótica como podrías esperar siendo una película que se llama Capitán América. De hecho, tiene bastante menos elementos de estos de Viva Estados Unidos que otras películas. Como, yo qué sé, Iron Man mismo. Es que Iron Man mismo es más patriótica y más te vende más el rollo que esta. Esta es una película más de aventuras y centrada en el bien contra el mal y en el, en el deber y en el de un hombre que es bueno y que utiliza sus poderes con responsabilidad y demás. Muy recomendable, desde luego. Es curioso, después de haber dicho que no iba a haber películas de superhéroes de este año salvo Thor, al final me las he visto todas. Sí, es que no. Y salvo Green Lantern, que me ha parecido un bluff total, pues el resto, un nivel de aceptable para arriba, que digamos que el mínimo estaba siendo Thor, ¿vale? ¡Thor! Y el resto ha mejorado, sí, Thor. ¡Thor! Ha mejorado eso, el resto. ¿Y qué más has visto, Ramón? El final de la historia de la saga del mundo mundial que han gritado todos sus fans cuando se ha acabado Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2. Ya. No me dejan no, Tintín entrar va a leer luego. Más. Tintín va luego, Adri, Tintín va luego. Esta última película, dirigida otra vez por David Yates con Steve Close de guionista. Y bueno, los de siempre, Daniel Radcliffe y Emma Watson y Rupert Grint y todos los que han aparecido alguna vez en la saga han vuelto a aparecer aquí en la película, aunque solo sean para 2 segundos. Alan Rickman, Ralph Fiennes, Michael Gambon, Elena Bonham Carter, es que aparece mucha gente, Dios mío, menos David Tennant, aparecen todos los que han aparecido alguna vez en la saga, yo creo. Esto ya por fin cuenta el final de la saga de Harry Potter, el enfrentamiento final entre los buenos y los malos, las fuerzas de la oscuridad y de la luz, y está ahí la búsqueda de las últimas reliquias para luchar contra Voldemort, y la verdad es que me ha parecido bastante, bastante buena, y un final muy épico para la saga, que lamentablemente, si no fuera por ese bache que tuvo en esas tres películas, la cuarta, la quinta y la sexta, hubiera sido una saga de un nivel muy alto, pero se ha quedado una saga un poquillo irregular. Pero desde luego, estas dos últimas películas son un final muy digno para la historia de Harry Potter y tiene momentos muy buenos, ya no solo por lo espectacular, las batallas de magos y todo esto, sino porque realmente es emocionante y por fin ves a los personajes enfrentarse a sus miedos y tienen momentos muy interesantes. A todos los que no habéis visto las últimas películas de Harry Potter, dadle una oportunidad, aguantad esas horribles películas que son la quinta y la sexta. No son tan horribles, la quinta no es tan horrible, pero la sexta sí, pero aguantadlas, yo creo que vale la pena por ver este gran final que son Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, las dos películas. Curiosamente ha sido, como último dato, la película que más rápido se me ha pasado, y eso que dura más de 2 horas. Pero es una de las más cortas. Esta dura 2 horas. Pero sí. Es una película que se me ha pasado en un suspiro, la verdad. No sé si eran las ganas de verla o qué, pero realmente es muy, como mínimo, como dirían muchos por ahí, es muy entretenida. Ya me queda a gusto, ya lo he dicho. Bueno, otra película que he visto. Esta sí ha sido la gran ganadora, vencedora mundial del universo, máster del multiverso, dirigida por Kevin Smith y guionizada por Kevin Smith, que ha sido Red State, su última película, estrenada este año. Protagonizada por Michael Parks y también aparece Melissa Leo y John Goodman, que parece que ha vuelto al cine y a la primera plana artística en general, con su papel en Community, ese papelillo tan gracioso y también insoportable. Y con su papel aquí. Red State es una especie de mezcla de género de terror con película de acción y un poquillo de suspense, en la que tenemos a unos jóvenes hormonados hasta el infinito y más allá, que buscan a través de internet mujeres con las que poder fornicar alegremente, y entonces hay uno que encuentra a una madurita que se lo quiere montar con 2 o 3 a la vez. Pero no es lo que parece, resulta que la madurita es en realidad miembro de la comunidad de extremistas cristianos que lidera el pastor interpretado por Michael Parks, Evan Cooper. La historia está en que esta gente, que es una comunidad cristiana muy fundamentalista, integrista, extremista, se dedica a hacer el mal, y ahí cuando digo hacer el mal, lo digo así para que no haya mucho spoiler, pero digamos que en el pueblo donde están suceden cosas extrañas a los gays, que aparecen por ahí muertos en las partes de atrás de locales de mala muerte, y ya la policía y el FBI les tiene bajo investigación, pero no han hecho nada porque no tienen pruebas y tal, y bueno, y a partir de ahí surge momentos muy chungos, terrificantes, pero luego se convierte en una película de acción. Y tengo que decir que, a pesar de que es una película de acción y que no se le puede pedir mucho más, tiene una idea detrás muy interesante, porque es una crítica bastante importante al fundamentalismo en general y al uso de la violencia. Aunque parezca increíble, esta peli tiene mensaje y no digo de coña. O sea, Kevin Smith está irreconocible en esta película. Ha hecho una peli de acción bien rodada, con buenos diálogos y tal, y que deja un pozo de ¡ay, pues! ¿Esto qué me habrá querido decir? ¿Esto es una reflexión sobre algo importante? Pues sí, tiene algo de eso incluso. Se critica un poco el uso de la violencia por parte del Estado y demás, al margen de los fundamentalismos religiosos, como ya haría en su película Dogma. Pero lo que destaca sobre todo esta película es la interpretación de Michael Parks, que está tremendo, que es un gran actor, y encima el personaje que le han dado es que, claro, se lo das a un buen actor y hace maravillas con él. Es un personaje que da miedo de verdad, pero vamos, y solo hablando, ¿eh? Tiene un discursito en la película, más o menos en la parte inicial, que te pone los pelos como escarpias. Y vamos, muy recomendable, eso sí. No es para ganar 300 premios, ¿eh? Esto no me imagino. Yo no he visto. No he visto. Melancolía estaba a concurso en Sitges. Yo creo que no era concurso. Pero vamos, mejor que Another Earth, no creo que sea. No he visto Melancolía, pero sí he visto Another Earth. Y solo diré que le han regalado el premio a Kevin Smith. Ya lo adelanto, que luego voy a hablar de la otra. Y para terminar este bloque de películas, he visto una cosa más ligerita, más que no tiene pretensiones, que es la segunda parte de una saga de películas, porque ya tiene dos, de la que muy yo soy divertida, fan. De la que yo soy fan, y mucha gente, como es Johnny English Reborn, que en España se llamó, no sé por qué, Johnny English Returns, o sea, le cambiaron el Reborn por Returns, porque a lo mejor no lo entendíamos, pero bueno, es la continuación de las historias de Johnny English, esta especie de parodia de James Bond, de la que hubo una película hace unos cuantos años y que yo soy mega fan porque es que era divertidísima y tronchante. Aparece aparte Rowan Atkinson, que es el protagonista, Rosamund Pike, que aparecía en una película de James Bond haciendo de chica Bond en Die Another Day, y aparece Dominic West, un actor que está un poco así como de moda por la serie The Hour, una serie inglesa muy recomendable. Bueno, también está por ahí, lo diré, Gillian Anderson, que hace de Pegasus, la jefe del MI7. No es MI5 ni MI6, es MI7. Y Gillian Anderson haciendo un personaje que es el típico personaje serio de toda comedia, que te hace gracia porque permanece serio aun cuando todo lo que hay alrededor es de coña. Y yo creo que lo hace bastante bien. Y decir que la película me ha parecido muy divertida también, pero sí se nota que ha perdido un poco la frescura. Y se han ido un poco más por el lado de intentar hacer parodia de las películas de James Bond en lugar de ir directa y exclusivamente a buscar situaciones divertidas. Y creo que ha perdido un poco por eso. Es una pena, pero digamos que ha ganado en nivel de producción y unas escenas de acción que son medio decentes para ser una película de coña, pero ha perdido un poco la frescura que tenía el hacer solo parodia principalmente y buscar situaciones cómicas con el protagonista. Aunque aquí hay un poco más de lo mismo en ese sentido. Al que le haya gustado la primera, le gustará la segunda. Es muy divertida, es una comedia así sin pretensiones algunas, y tiene una persecución espectacular con Johnny English subido encima de una silla de ruedas. ¿Qué más se puede pedir? Nada. Pues sigo yo con más películas. He vuelto a rever, ultra mega rever, The Nightmare Before Christmas, Pesadilla antes de Navidad, película de 1993 producida por Tim Burton a raíz de una idea suya, pero dirigida por Henry Selick, director de... ¡Reivindiquemos a Henry Selick! Reivindiquemos ya a Henry Selick, porque además eso, tiene películas como Coraline, que una de las mejores películas en 3D que he visto yo, Forever and Ever. Bueno, como todos sabéis, Pesadilla antes de Navidad cuenta la historia de Jack Skeleton, que acaba de celebrar el Halloween en su pueblo llamado Halloween, pero como lleva muchos años con lo mismo y está un poco desganado y deprimido con su existencia, está ahí por vagando por el bosque y de repente, no sé, la crisis de los 30 de los esqueletos o algo, llega por error a un claro del bosque donde unos árboles tienen en su tronco puertas de acceso a muchas festividades conocidas como Pascua, Acción de Gracias o San Patricio y muchas, y acaba en la ciudad de la Navidad. Y esto le vuelve a sentir el calor de la emoción y decide celebrar la Navidad con la ayuda de sus amiguitos y vecinitos de Halloween. ¿Qué voy a decir de Pesadilla antes de Navidad, aparte de que es maravillosa? Pues maravillosísima, sí, lo primero a destacar, por supuesto, la dirección artística, que además no importa cuántas veces se vea, que la he visto ya trillones de veces, que siempre se descubre algún detallito nuevo, porque está cuidado hasta el más mínimo detalle todo el mundo, este gótico chungo que crea Tim Burton junto con Henry Selick para la película y tal, es flipante. Segunda cosa a destacar, la banda sonora. Obviamente es una película, es un musical. De hecho, tiene incluso menos diálogos de los que yo recordaba. Que esta es la primera vez que la he visto en versión original, por cierto. Y sí, la verdad es que eso, me ha sorprendido encontrarme con que es todo prácticamente cantado. Y qué canciones, qué canciones. Danny Elfman, gracias. No, bueno, destacar, bueno, en fin, es una película que es completamente musical y visual. Destacar, por ejemplo, yo que sé, las canciones de esta de qué es, cuando llega la Navidad, o cuando la canción de los niños traviesos cuando van a secuestrar a Santa Claus, en fin, genial. Ah, por cierto, aquí voy a ganar enemigos, pero muerte a Sally. Es una intensa pesada, que sí, que es la heroína y es dulce y bla, bla, bla. Pero qué plasta, la tía. Y bueno, y en fin, dejo ahí la reflexión de lo curioso que me resulta que una película como esta haya tenido, luego se haya convertido en el icono internacional que es en cuanto a merchandising, que hay de todo de Jack Skeleton, que sí, me parece increíble. Y yo creo que va a estar para los siglos de los siglos, amén. Pero para, bueno, futuras generaciones. Para de futuras niños. Generaciones. Más cosas viejunas. En este caso, mucho más viejunas. He visto, sí, gracias a la Filmoteca Española, en el cine, qué maravillosa experiencia. Breakfast at Tiffany's, Desayuno con Diamantes. Película de 1961 dirigida por un tal Blake Edwards. Bah, nadie. Ya hablamos de él aquí cuando murió hace un año o así, un poco menos. Y bueno, la recordamos por sus películas de La Pantera Rosa o yo qué sé, Víctor Victoria, Días de Niños Rosas, bla bla. Protagonizada por Audrey Hepburn, que aún a día de hoy es un icono de moda y elegancia. Que yo que y, sé, también la... y también de unas cuantas pijas, hay que decirlo, ¿eh? También de unas cuantas, sí. Nosotros. Ah, no, es cierto, es totalmente cierto. Es un icono para mamarrachas, yo lo siento, superarlo. Bueno, la vimos en My Fair Lady o Charada. Luego tenemos a un jovencísimo Josh Peppard, que diréis, ¿quién es este mande? Pues sí, porque le conocéis todos, porque luego ya de canoso fue Aníbal del equipo A. El jefazo. Bueno... Que Desayuno con Diamantes cuenta la historia de amor entre una muchacha un poco extravagante y algo obsesionada con conseguir maridos ricos y un joven que se muda al piso de arriba donde vive ella. Ella quiere ser una actriz y se gana la vida como mujer de compañía y él quiere ser actor y es mantenido por una señora. Vamos, que los dos son putos, lo que pasa es que en aquella época no se podía decir tan alegremente y lo está un poco camuflado, cosa que no le sentó muy bien a Truman Capote, que es el escritor de la novela en la que se basa la película, que de hecho el personaje de la novela de Audrey Hepburn es bisexual, cosa que, vamos, eso ni se huele en la película. Y bueno, en la película además al personaje protagonista le pagan por ir al tocador, sí, con unos señores. Es muy curioso. Bueno, la película, quería decir, es ella, Audrey lo aborda, la verdad, en su papel de loquita excéntrica pero a la vez dulce. Yo creo que Desayuno con Diamantes ha trascendido más por la figura de ella que otra cosa, porque bueno, la película es bastante divertida y es muy muy buena comedia romántica con dos personajes que aguantan toda la historia por sí solos, pero tampoco creo que, o sea, me gustaría sobredimensionarla más de lo que merece. Tiene, por cierto, ahí a Mickey Rooney, que hace del chino pesado este, que siempre está ahí, que dejé ir a llamar a la puerta. Pero bueno, eso, que es una película divertida, con un personaje muy adorable, pero que tampoco es para tantísimo. Bueno, no voy a entrar al trapo, porque para mí es una de las películas, claro, te metes con una actriz que para mí... No, me meto con favoritas. La actriz. La actriz, yo creo que realmente lo mejor es ella. Sí, bueno. La película, pero decir que aparte del rollo de comedia romántica que tiene bastante trasfondo dramático por detrás. Lo que pasa que está ahí eso, de fondo, realmente. Pero está muy salvo en cierto muy momento de fondo. Que lo confrontan así un poco más directamente. Pero sí que tiene un poquito más allá, aparte de la comedia romántica, tiene una historia bastante chunga, o sea, aunque sea sí, una sí, comedia, la tiene, pero no la aprovecha ni busca trascenderla ni nada. No, eso de desde hecho, luego, sí, sí. Es una película que a ratos es bastante histriónica y... Porque era muy de la época, quiero decir, era el tipo de comedia que se hacía en los 60 que muchas veces, pues yo que sé, el momento de las fiestas que aparecen en la sí, película. Sí, bueno, es que el momento totalmente... de las fiestas es totalmente what the fuck. Total, yo, pero vamos, que, pero es que no lo estoy diciendo como... O sea, que estoy diciendo que a mí me parece muy buena película y es una comedia muy buena y ella está estupenda, pero que tampoco hay que sobredimensionarla. Es lo único que digo. Vale, bien, puedes continuar. Ven, puedo paz. Continuar, venga, acabo con las películas de... Bueno, casi... con las películas de este bloque, con The First Grader, una película que yo creo que no se estrenó en ningún sitio, que yo me la he encontrado... sí. de, ¿qué? Te la has encontrado en la calle tirada. No, la han puesto ahí en un cine de estos que ponen películas que no conoce ni su madre, pero que es que yo buscando es que no se ha estrenado ni nada, es como vi esta película. Bueno... Es una película dirigida por Justin Chadwick, que es el director de Las Hermanas Bolena, aquella película con Natalie Portman y Scarlett Johansson que tanto odié. No hay ningún protagonista así, ningún actor demasiado conocido, la única como mucho Naomi Harris, que salía en Corrupción en Miami, Demi Michael Mann. The First Grader está basada en una historia real de un keniata que se llama, espérate, tengo aquí apuntado, Kimani Nananga Maruge. ¡Hombre, que a, sí! Que a sus 84 años decidió asistir a la escuela primaria después de que el gobierno del país declarase la educación accesible y gratis para todo el mundo. Maruge pertenecía a una tribu que se llama la tribu Los Mau Mau y fue capturado en su momento por el ejército británico durante la guerra y fue torturado y tal. Mataron a su mujer y a su hija, algo que queda muy claro con los chorrocientos y ultra muchos flashbacks que hay a lo largo de toda la película. Y bueno, es la historia de cómo, pues, en fin, llega, quiere estudiar, la gente se opone, este tipo de cosas, ¿no? El tono de esta película es todo lo contrario a United 93. Aquí los buenos son muy buenos, los malos son muy malos, la denuncia social está demasiado evidente y que no hay lugar a matices. Dicho eso, la película logra emocionar y sí que enternece, sobre todo por el personaje de Maruge, porque bueno, pues tiene muchos ideales y la su persistencia y tal, pero es que es tan evidente y es tan panfletista que no puedes dejar de pensar todo el tiempo en ello. Y entonces no creo que han fallado a la hora de enfocar la historia de esta película. Pero bueno, la historia es bonita, el problema es el tono. Y eso. Y ya he terminado. De momento. De momento. Más o menos, sí. Bueno, hay que decir que es muy gracioso porque el póster es de National Geographic Entertainment, la película. Sí. Y que, bueno, y la BBC y no sé qué, sí. ¿Por qué? Sí. No, nada. Es que nada. Un documental. Puede ser un documental de animales o algo, yo qué sé. Cosas que pasan. En fin. El último bloque de películas que hemos visto, en este caso yo, está Tokyo Kakeru Soyo, también conocido como La chica que saltaba a través del tiempo, la película del 2006 dirigida por Mamoru Hosoda, que hay que decir que esto está basado en una novela ligera de estas de ciencia ficción japonesas típicas que se ha llevado al cine y a la televisión en numerosas ocasiones, tanto en acción real como en animación. Así que os aviso que es la película del 2006 de Mamoru Hosoda. Basada en la novela de Yasutaka Tsuzui o algo así, por el estilo. ¿De qué va esta película? Pues esto es una especie de comedia juvenil de una muchacha llamada Makoto que va al colegio y... Esto es japonés todo, por si no os habéis dado cuenta. Y entonces va al colegio y es la típica adolescente... Pues eso, torpe, que piensa que es más torpe de lo normal, que piensa que es menos inteligente de lo normal. En realidad es una adolescente normal y corriente. Que tiene su triángulo amoroso ahí extraño con unos amigos suyos, que son... era Chiaki y Kosuke o algo así, bueno, da igual. La cuestión es que en un momento determinado da con un elemento extraño dentro de uno de los laboratorios del colegio y empieza a poder saltar en el tiempo. Y ella lo utiliza pues para lo que desearíamos muchas veces utilizarlo todos, que es para poder enmendar o corregir situaciones o decisiones que tomamos en la vida cotidiana. En un principio, claro, mientras que investiga y descubre este nuevo poder que tiene, lo flipa mucho, y luego ya hace un uso completamente abusivo y desproporcionado de él saltando en el tiempo para arreglar cualquier cosa, y sin pensar un poco también en las consecuencias que tienen sus actos a los demás. Es una película muy divertida. El personaje protagonista es súper mega carismático. O sea, enseguida empatizas con él. En ese sentido está súper bien definido. Y la verdad, yo creo que evidentemente está todo muy centrado en ella y muy bien hecho. Porque es que el personaje lo vale. Es una película que es del mismo director que de otra que comenté por aquí, que es Summer Wars. Que estaba muy bien y que a nivel artístico destacaba mucho. Esta no destaca tanto a nivel artístico, pero sí tengo que decir que me gustó mucho la historia, porque es muy cotidiana, aunque tenga ese rollo de ciencia ficción dentro de los saltos en el tiempo. Y muy divertida, sobre todo. O sea, es divertidísima. No llega para mí al nivel de Summer Wars en muchos aspectos, ¿no? Porque aquí es como todo muy centrado en un solo personaje y a lo mejor desearías que desarrollase más algunos otros, pero realmente está muy bien. Lo que me molesta un poquillo de la película, el desarrollo de la historia, es quizá un poco la manera de desarrollar las razones por las que puede saltar en el tiempo, que se desvelan en la película, que aparece como de repente, de la nada, y te lo explican, y es como ese rollo japonés que a veces tienen de hola, soy ese personaje que has visto y te voy a explicar lo que está pasando porque no tienes ni idea de por qué está pasando esto, y te lo explica hablando, ¿no? Y es todo como, pues vale, muy bien, pero que no, tampoco hacía falta, ¿eh? Pero bien, aparte de ese pequeño detalle, ya digo, muy recomendable. No, o sea, a mí lo que me pasó con esta es que eso, que me gustaba la historia, pero al final se queda un poco en nada, no sé, es como que se queda sí. en lo más adolescente de la historia. Claro, es que va de eso, rabia. Va un poco de un rollo totalmente adolescente, juvenil, sin pretensiones y demás. Y pues, quizá eso hace que no pueda trascender a ser algo un poquillo más interesante, pero que vale mucho la pena, es muy divertida. Vayamos ahora al plato fuerte de este bloque, que es Another Earth, película de 2011, dirigida por Mike Cahill y con guión de Mike Cahill y de la prota Britt Marling, que está acompañado de este hombre que era Ethan de Lost, William Apother, o como se llamase. ¿De qué va la película? Pues tenemos una joven muy prometedora, brillante, que va a ir al MIT. Y el mismo día en el que aparece una tierra en el cielo, un nuevo planeta de la nada, tiene un accidente de tráfico y muere la mujer y el hijo de otra persona, que es el otro protagonista, ¿no? Y claro, va a la cárcel y se trunca ahí toda su vida. Y a partir de ahí, la película lo que sobre todo se centra es cuando sale de la cárcel y empieza a retomar su vida desde el momento en el que la dejó. Pero claro, está todo roto, se ha roto todo, tiene que recoger los pedazos, por así decirlo. Y la historia de la película es un poco cómo afronta esta mujer lo que ha hecho y demás, y la relación que entabla con el superviviente del accidente. Era doctor John Barrows o algo así, que entre ellos se desarrolla cierta relación peculiar. Tiene una premisa de ciencia ficción, que es la aparición de la Tierra, que se utiliza muy bien a nivel narrativo, y además tengo que decirlo, el guión de esta película me parece brillante y está hecha con 4 euros mal contados, y para mí cuenta muchas más cosas y mejor que muchas películas que se gastan cientos de millones de euros en hacer cosas mucho más insustanciales y menos interesantes. Así que, ¿cómo decirlo? Es una película de ciencia ficción que hay que ver obligatoriamente, y que es un tongo que esta película no se llevase los premios que se llevó Red State en Sitges. Ya está, solo diré eso. Y también se merecía alguno que otro de Attack the Block, hay que decirlo, como por ejemplo el de banda sonora, pero bueno, cierto, la banda sonora, que es como un rollo experimental electrónico, que en Attack the Block realmente es bastante, bueno, tópica, por así decirlo. Otra película que he visto, que tenía como pendiente en ese agujero cinéfilo que tengo respecto al cine de artes marciales, que es Jin Xiong, o sea, héroe, hero de Sun Ji-mu, protagonizada por Jet Li, con Tony Leung y Maggie Chung. Una película que está ambientada en la época de los siete, cuando China estaba dividida en siete reinos y se daban de hostias los reinos. Y aquí sobre todo se ve porque el del reino Qin quería unificarlos a todos y claro, eso levanta recelos y le envían asesinos y de todo. Y de repente aparece un día en el castillo del rey, aparece el guerrero sin nombre, que es Jet Li, y le dicen, oh Dios mío, este tío ha matado a tres asesinos que han querido matar a nuestro rey. Este tío va a ser bueno, este éxito va a ser bueno. Y a partir de ahí se desarrolla la historia de cómo el hombre este empieza a contarle al rey cómo ha matado a los asesinos. Con la peculiaridad de que en esa conversación que hay entre el rey y el guerrero, se empieza un poco a ahondar en la realidad de lo que ha ocurrido. A partir de ciertas, digamos, de... A partir de la conversación se va ahondando cada vez más en la historia que ha pasado realmente para llegar ahí del protagonista. La verdad es que yo no soy un gran aficionado a cine de artes marciales. Para mí lo máximo es Bruce Lee y ahí me quedé, todo se ha dicho. No es algo que frecuente mucho, pero le pido lo mismo que a una película normal y corriente, ya sea de género o lo que sea. Y esta película lo cumple con creces. Quiero decir que al margen de que tenga unas coreografías de lucha muy espectaculares y muy estéticas sobre todo, tiene tanto una fotografía como una realización que realmente me ha sorprendido mucho. Me parece una película soberbia a nivel visual y que desde el primer momento, con ese montaje que tiene también, que ayuda mucho, te mete en la historia muy bien y muy rápido. Y luego además las luchas, que son luchas espectaculares en las que vamos, son súper emocionantes. Y además eso, con un guión que te cuenta una historia de una forma no lineal y bastante interesante y que llama la atención, o sea, cuenta la historia de una forma bastante, no diré innovadora, pero sí con cierta intencionalidad, no solo una película de hostias, por así decirlo. Y eso es algo que de verdad se agradece muchísimo, vamos, una película como película en sí que tiene un gran valor cinematográfico al margen de que sea una película de artes marciales más o menos buena. Así que eso, que Jin Xion o Hero de 2002 es una película muy recomendable. Y ahora vamos a las que hemos visto en común, Adri. Bien. La primera, Friends with Benefits. Venga, con derecho a roce. Sí, la última película que ha estrenado Will Gluck, el de ECA, el de Secretos y Mentiras. Dinos, Adri, ¿qué piensas de la vida con esta película? Bueno, decir que está Justin Timberlake, que bueno, pues que ahora últimamente se cree actor y este año sí, no se va a decir películas. Yo también, me lo has quitado de la boca. También estaba Mila Kunis, que la vimos hace poco en Cisne Negro. Y gente que se paseaba por allí, pues Woody Harrelson, Patricia Clarkson, Jenna Elfman, Richard Jenkins... Sí, Masioka, sí. Que ya había, cuando sale yo digo que diga Yata, por favor. Hace una coña con héroes, o sea, todo se sí, ha dicho. Sí, la hace, sí. Bueno, también está Emma Stone, ahí un pequeño caemillo y tal. Bueno, Justin, que es, el personaje de Justin Timberlake, es un director artístico de Los Ángeles que es captado por Mila Kunis, que es una especie de cazatalentos de ejecutivos, no sé cómo decirlo, y se lo lleva a Nueva York, y bueno, se hacen amigos enseguida, y en una noche de esas que estás de cervezas y hablando de lo mierda que es la vida y de lo mierda que son las relaciones y tal... Y viendo una comedia romántica de mierda también, protagonizada por... Sí. Por Rashida Jones y... Ah, cierto. Ah. Y Marshall, este... Y Marshall, dejémoslo. Es Marshall, de How I Met. Pues eso, deciden enrollarse y se embarcan en una relación de lo que comúnmente se llama follamigos. Personalmente, bueno, como era de esperar, es bastante predecible. Es muy sota caballo rey de un género que ya está muy manoseado. Y sobre todo tratándose del tema de follamigos, que esto en este año ha sido como... Hemos tenido tres películas del mismo tema. Y bueno, a pesar de todo se ve muy bien, es bastante simpática, bueno, a mí me ha parecido simpática. Tiene momentos bastante cómicos y me gustó mucho, mucho, mucho la forma que tiene de tratar el sexo entre ellos. Porque, bueno, es un poco explícita y me pareció que trata esos momentos de una forma como muy natural y muy realista. Y bueno, eso, tiene de todo. Tiene como que si celos, que si los daddy issues, que si los compromiso issues. Pero vamos, que no empalaga demasiado y se ve bastante bien. Yo me entretuve bastante. Me sorprendió, vale, y todo. A mí, diciendo que no me ha parecido tan mala película como dije en Twitter en su momento cuando dije que la había visto. Pero sí tengo que decir que para mí es una decepción, porque todo el mundo está hablando muy bien de esta película y sí es cierto que tiene unos primeros 30-40 minutos muy frescos, muy divertidos, en los que, sobre todo cuando se sientan las bases de la relación entre ellos dos y se empiezan a conocer y cómo juegan con el tipo de relación que tiene y todo esto, me parece que está muy bien. Pero a partir de la mitad de la película, en serio, me empieza a aburrir. Y sobre todo cuando empiezan a aparecer clichés tras cliché. Y luego, además, todos los rollos de las películas de comedias románticas que habían criticado en la primera parte de la película empiezan a aparecer también en esta. Eso me resultó muy curioso, porque digo... Ya, es como... Llegará un momento en el que todo esto que están haciendo se transformará en una parodia, pero nunca llega ese momento. Ahí está. Es una de las cosas que me molesta de esta película. No, y sobre todo el rollo serio de la relación con el padre y todo esto... Yo creo que sobra bastante y a mí no me interesa nada toda esa manera, la forma en la que está desarrollada esa historia con su padre por parte del personaje Justin Timberlake. Y luego hay otra cosa que no me gusta nada tampoco, es ese rollo de la película de hacerse la moderna, en plan, mira, un flash mob, y al principio de la película hay un flash mob sin venir a cuento, que no tiene ningún sentido. Es como, flash mob, que es de 2009, que esto no es. Y luego, ay sí, lo voy a tuitear, y hacen el chiste también de there is an app for that, o sea, quiero decir, va como de rollo, oh sí, conectamos contigo, espectador joven, porque vamos en el mismo tren y todo eso. No sé, creo que es una película, a mí me ha decepcionado, pero sí es cierto que vale la pena verla un poco por la primera parte, ya solo. Pero luego a lo mejor os sentís un poco estafados, porque al final es más de lo mismo, aunque al principio promete todo lo contrario. Bueno, pero la siguiente compensa. La siguiente es del todopoderoso Steven Spielberg. ¡Steven Spielberg! The Adventures of Tintín. Las aventuras de Tintín, el secreto del unicornio. Esta película de este año, de animación 3D. Generada por ordenador, con captura de movimiento incorporada. Guionizada en su momento por Steven Moffat. Gran señor de Doctor Who. ¡No! Y reescrito por Edgar Wright y Joe Cornish posteriormente, porque Steven Moffat no pudo seguir con el proyecto después de la huelga de guionistas de 2008 y de meterse como guionista principal de Doctor Who. Así que, amigos, está, yo creo, que en los créditos un poco de regaliz por parte de Steven Spielberg. Y producida por Peter Jackson. Además está Ambrin, está Beta haciendo la animación y el tema de la captura de movimiento, y es Paramount, y aparecían al principio de la película 16.000 logos, que si Amblin, que si Paramount, que si Nickelodeon Movies, en fin. Y con las voces de los protagonistas está Jamie Bell, tranquila Adri, haciendo de Tintín. Daniel Craig, que hace del malo. Simon Pegg y Nick Frost, que hacen es Tornasol en español, ¿verdad? Tornasol. Sí, perdón, se me ha ido la cabeza. Hernández y Fernández, perdón. Es que en original no son Hernández y Fernández, da igual. Obviamente, y Milú no es Milú. Ya, sí, efectivamente. Andy Serkis, que da la vida al Capitán Haddock. Y Milú no habla, que es la mayor pega que tiene la película. No habla, no podemos saber qué habla. ¿De qué va esto? Esto es la adaptación de Tintín, de varias historias de Tintín. Tintín es el típico periodista que va en busca de la noticia y está ahí en un mercadillo y encuentra un velero muy bonito y se lo compra. Pero hay algo sospechoso en ese barco y a partir de ahí surgen las aventuras, porque están los malos que quieren cogerle el barco porque tiene algo dentro. Y a partir de ahí surge una especie de, ¿cómo decirlo?, de exposición sin parar, sin ningún tipo de freno, de secuencias de acción, aventuras, humor, entretenimiento, Milú salvando el culo a todo el mundo, porque Milú es el puto amo. O sea, es como el perrete del Mago de Oz. Al final el protagonista es el perrete, o sea, hay que decirlo claramente. Sí, sí. Me ha gustado mucho, me parece, además, he visto otras películas de motion capture y esta es la primera que veo que no da grima cuando la ves, pero sobre todo porque tiene el mérito de que han conservado un cierto estilo de dibujo animado, claro, en los personajes, no han intentado ser seres humanos ultra realistas. Punto a su favor. Y bueno, que ya solo te atrapa la película desde los títulos de crédito, que me han encantado, con esa música de John Williams espectacular, que me ha recordado a Catch Me If You Can y La Terminal, así un poco de mezcla de esos dos géneros. Y que hay que verla, y que es la película de animación del año, y que tiene que ganar los Oscars, y si no, será un timo, ya está, ya lo he dicho. ¿A ti qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? A mí me ha encantado. La verdad es que iba un poco en plan, bueno, pues tenía curiosidad por verla y tal, pero sí, tampoco... Yo recuerdo que el año pasado, cuando hablamos de las películas más esperadas, yo te dije Tintín, y tú dijiste, ¡buah! Nada, sí, sí. Estaba totalmente en plan, ¡buah! Y he salido encantadísima. Me lo pasé genial, volví a ser... aplaudía y todo. En plan, vamos, estaba en plan niña de 8 años, como con Hook. En fin, me parece una película de aventuras perfecta. La dirección de Spielberg me parece espectacular. Hay esas transiciones maravillosas que además aprovecha bastante bien el 3D. Tampoco es el 3D de la vida, todo hay que decirlo, pero está bastante bien. Y la banda sonora de John Williams me encanta. Y en fin, que todo. Que por ejemplo, eso que has dicho así de pasada de que Milú no habla, como que sí que hablan los cómics. Es una coña, ¿eh? Es una coña respecto a ciertas críticas de los que critican la adaptación del cómic. Como adaptación, me parece fantástica el hecho de que coja tres cómics y los una en uno, en un guión tan perfecto en su género, me parece increíble. Y luego eso que Milú. ¿De verdad necesitáis que hable un perro que es más inteligente que la mayoría de esos personajes? Ya de por sí, ya que si habla ya apaga y vámonos. Además le habría quitado muchísima credibilidad, pero bueno, que vamos, que sí, a mí me ha sorprendido un montón y que exacto. La recomiendo y hay que saber lo que se va a ver, que es una película de aventuras y ya está. Es Steven Spielberg con todo el presupuesto del mundo y la posibilidad de poner la cámara donde le dé la gana y hacer lo que le dé la gana. Entonces, claro, pues es que espectacular. No se puede pedir más. Pues nada, pasamos ya a la ventana indiscreta por fin, ¿no? Hola, soy Víctor Alós y quiero invitarte a que compartas conmigo un ratito con charlas interesantes, noticias que te van a gustar y todo lo relacionado con la ciencia ficción, la fantasía, la literatura, el cine, las series de televisión, todo lo que te interesa y que puedes encontrar en Crónicas desde Sepelazi. No lo olvides, un podcast en el cual vas a descubrir cosas muy interesantes de los temas que te gustan. Crónicas desde Sepelazi lo puedes encontrar en www.sepelazi.com. No lo olvides, ahí te espero. Un saludín. Es hora de la ventana indiscreta, esta sección en la que cogemos una película y la diseccionamos hasta los límites de la existencia y... Avisar que hay spoilers. ¡Spoilers! Y ya, sí. En esta ventana indiscreta vamos a hablar de The Shawshank Redemption, aquí llamada Cadena Perpetua, película de 1994... Escrita y dirigida por el grande Frank Darabont, que está especializado por hacer las mejores adaptaciones de novelas de Stephen King, como por ejemplo La Niebla o La Milla Verde, o ahora está también en The Walking Dead, y bueno, también dirigió The Majestic. Adapta una novela corta de Stephen King que se llama Rita Hayworth and the Shawshank Redemption, que está en su libro que se llama Different Seasons, que aquí se llamó Las Cuatro Estaciones, y esta, bueno, es la de primavera. Decir que todas los relatillos que están dentro de este libro fueron llevados a la gran pantalla menos uno, está Verano de Corrupción, que es verano, Otoño es Cuenta Conmigo, que bueno, es Stand By Me, y la única que no se ha hecho es The Breeding Method, que es conocida por ser inadaptable en el gremio, que bueno, si os contase de qué va lo entenderíais. Pero no, aquí estamos ahora para hablar de Cadena Perpetua. Así que, ¿Qué decir? ¿Qué decir? Bueno, Cadena Perpetua está protagonizada por mi adoradísimo Tim Robbins, que pues recordáis como por ejemplo Mystic River, y Morgan Freeman, que le hemos visto en Red. Ese chiste lo pillan los que la hayan visto. Madre mía, qué mal estaba. También estaba en Seven o yo qué sé, en Calle Oscuro, bueno, la saga de Batman esta nueva. También está por ahí Bob Gunton, que le vimos en 24. Está... ¡Qué rabia da! Sí, sí, pero qué bien lo hace. Sí, sí. Está especializado en hacer personajes de estos odiosos. Luego está también por ahí William Sadler, que es un habitual de Daramond, que está también en La Niebla y en La Milla Verde. Está Clancy Brown, que es un doblador americano que está teraempleado, pero yo siempre le voy a guardar en mi corazoncito por ser el cura de Carnívale, esta serie de HBO maravillosa. También está por ahí James Whitmore, que está en The Majestic, también Planeta de los Simios. Y no sé si se me olvida alguien más, Ramón. Jill Bellows. Ah, y Jill Bellows, que a ti te encantaba, ¿no? El exnovio de Ally McBeal en Ally McBeal, que aquí tenía pelo, sí. y eso, y sabía actuar todavía. Bueno, ¿y de qué va The Shawshank Redemption? Pues muy fácil, bueno, más o menos. Andy Dufresne es un joven y exitoso banquero cuya vida da un vuelco cuando es acusado y sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de su mujer y el amante de esta. La historia comienza a finales de los 40, pero abarca 30 años de la vida de Andy, a lo largo de pues, su estancia en la cárcel de Shawshank. Y luego el otro protagonista de la película es Red, que es un hombre que lleva ya 20 años en la cárcel, y dentro de esta es el hombre que lo consigue todo. Y bueno, digamos que después de que Andy lleve ya un mesecillo por la cárcel y le pida un martillo de gemas, un objeto bastante peculiar para pedir dentro de una cárcel, pues comienza la profunda amistad que crecerá entre ellos a lo largo de la película. Y bueno, ¿qué más decir? Pasito a pasito, digamos, Andy se va camelando a los guardias y al alcaide de la cárcel y va cambiando un poco el día a día de la prisión sin perder nunca la esperanza, hasta que un día de repente llega un nuevo recluso, que es este actor que tanto le gustaba a Raúl, que le da la información, o sea, le da información vital que podría conseguirle un segundo juicio para demostrar su inocencia. Pero el alcalde no solo pasa de él y le encierra en el agujero, sino que se carga al pobre chaval, y que además ese es el protegido de Andy, y se acaba con toda oportunidad de Andy pues, de ser puesto en libertad. Y bueno, este es como el gran giro que hace que el personaje decida, como él dice, get busy living. Pero yo es que eso de el gran giro que hace que el personaje decida, bueno, ahora lo voy a discutir eso contigo. Bueno, a ver, no es el gran giro, pero no sé. Ahora lo hablamos. Bueno, realmente tiene matices. No, ya estás, y eso ya, que... Ya. No, quería decir, es que precisamente lo que dices, que da el gran giro y entonces el personaje decide escaparse y irse por fin y bla, bla, bla. No, realmente no, realmente es la muerte del chaval, o sea, yo lo veo de esta forma, la muerte del chaval y el hecho de que está en el agujero y se entera de que el chaval ha conseguido el título este de graduado escolar y tal, que yo creo que le da ya el último empujón para decir, ah sí, pues ahora me vengo de ti, me piro y ahí os quedáis todos. Pero obviamente no es el gran... De hecho, la película no se caracteriza por grandes girísimos argumentales. No. Es una gran partida de ajedrez, por así decirlo. Sí. Me gusta mucho esta película, sobre todo la forma de meterte en la historia al principio, con ese montaje paralelo entre el juicio, ese momento del juicio en el que están preguntando lo que ha ocurrido al personaje de Tim Robbins, intercalándolo con las imágenes del supuesto asesinato por su parte de su mujer y de su amante, porque... Lo deja, o sea, no soy yo, ¿verdad? Es ambiguo. Hasta cierto punto en el que vemos de la película en la que aparece nueva información, realmente sí. Lo deja un poco en el aire, realmente si es o no culpable del delito. Es algo que forma parte de precisamente la gracia del guión de la película. Claro, de hecho yo creo que es la clave de la principal característica del personaje de Andy, que es como muy enigmático, que siempre tiene esa sonrisa extraña, que siempre está como en su mundo y nunca sabes de qué es lo que está tramando, de qué palo cojea. Es un personaje bastante curioso, sobre todo además porque lo ves un poco desde el punto de vista de Red, que es el que lleva todo el relato de la peli. Y sí que es cierto que todo nace de ahí, del momento ese que realmente puedes llegar a pensar que es culpable, por mucho que él diga que es inocente, como dice el resto de los reclusos. Pero la grandeza que tiene la historia es que, francamente, te da lo mismo. Llega un punto en la historia, aunque tengas dudas sobre el personaje, después de ver lo que hace, la forma de actuar que tiene dentro de prisión y la relación con el resto de reclusos y demás, llega un momento en el que te da igual por todo lo que está pasando ahí dentro. Empatizas muy rápido con ese personaje, a pesar de ser enigmático y demás, pero enseguida le ves que tiene un punto de humanidad, por así decirlo, diferente al resto de los compañeros de celdas. Es evidente que él está dispuesto a hacer lo que sea por conseguir ese pequeño momento de libertad del que tanto habla la película a lo largo de toda la historia, en plan conseguir esas pequeñas cosas que hacen a un hombre libre a pesar de estar en un sitio como una cárcel como esta, que empieza por el momento, este genial secuencia en el tejado en la que le planta cara al más chungo de los guardias y le deja, vamos, y se le come con patatas aunque no lo parezca, que ahí empieza como digamos la forma de meterse un poco en los entresijos de cómo funciona la cárcel. Y tienes ahí ese momento genial, precioso, de todos los reclusos tomados una cerveza al sol como el mejor de los hombres libres. Sí, y precisamente hayas hablado de el primer momento en el que empieza esa partida de ajedrez a largo plazo del personaje protagonista. Porque no sé cómo está contado en la historia en el relato de Stephen King, pero en el guión me parece tremendamente efectivo la estructura que tiene la historia. Porque todo tiene un sentido y no se sacan nada de la manga. De todo lo que ocurre en la película no es algo que de repente digas de repente puede hacer esto, ¿por qué le deja? No lo sabemos. No, aquí está todo justificadísimo y empieza con esa pequeña semilla que planta cuando le ofrece sus servicios como asesor fiscal al guardia de la cárcel. Y es que me gusta mucho, sí, precisamente la frase aquella que hace el personaje Morgan Freeman de le gusta jugar al ajedrez. Porque es que todo lo que ves en la película que hace en relación al alcaide, a los guardias, incluso a otros reclusos, incluso a los que le sodomizaban, sí, la forma de deshacerse de ellos, es todo súper súper pensado. A largo plazo, sí, sí. Sí, sí, sí. Está pensado a larguísimo plazo y de una forma súper fría. O sea, es un tío calculador que sabe perfectamente lo que hace y que es capaz de aguantar 2 años de que estén abusando de él. Hasta que llega un punto en el que por fin consigue que le protejan de esa gente el propio sistema que normalmente le está oprimiendo y le está también haciendo la vida imposible. Y eso está muy marcado hasta el final de la película. Cuando pide la piqueta en el primer día, bueno, el primer día, la primera vez que habla con Red, le pide la piqueta, que es así como se llama el martillito ese de los geólogos. No, se llama martillo. Y claro, sí. Ahí se insinúa en plan que tú vas a intentar ahí construir un túnel con esto. Vas a tardar 600 años en construirlo. Y dices, nada, tú tranquilo, tú ya verás cuando lo compres, ya verás que no puede ser esto para eso que piensas. Y luego sí lo es. Y es que es un momento que te estás riendo en plan, qué cabrón el personaje. No. Sí, sí. O por ejemplo, cuando hacen esta inspección de las celdas, que está hablando con Aitina y ese pequeño duelo con el alcaide, con la Biblia. Exacto. Que además le devuelve la Biblia y le dice que ahí está la salvación y tú estás pensando... Y claro, luego cuando llega el momento final es como el zas en toda la boca, grandísimo al alcaide, que ahí cierra... Que sí, que está todo en el guión súper medido. Es que pero... es una de esas extrañas veces en las que realmente ves que la estructura de la historia, de lo que te están contando... No está bien pensado solamente secuencia a secuencia, sino en todo en conjunto. Y es algo que, aunque parezca increíble, no pasa muy a menudo en el cine. No. Ya que me preguntabas antes por lo del libro, me lo he releído, porque además, bueno, tampoco son como 150 páginas o así. Y porque además eso, después de tantas veces de ver la película ya se me había superpuesto la memoria a lo que había leído en su momento. Y, a ver, tengo que decir que este es uno de esos casos en los que la película es mejor que la novela, y me explico. Al igual que pasa en la película, el libro está contado desde el punto de vista de Red y es todo un relato. O sea, te lo va contando todo lo que pasa. Es prácticamente tal cual, salvo algunas cosas muy concretas que tiene el guión, la historia es tal cual está en la película. Lo que pasa es que se narra de tal forma que parece como una anécdota. Entonces no tiene ese alma que tiene la película, casi no hay diálogos, casi no hay puesta en escena. Es como, a ver, me explico, no es lo mismo que alguien te cuente y entonces las hermanitas acosaron a Andy hasta que un día pasó esto y dejaron de hacerlo. A que tú lo veas y ves cómo va evolucionando todo y cómo al final va encajando todo y se deshace de ellos. Es como, está todo como una gran anécdota y esa es la gran diferencia que tiene con la película. Y es que la película, pues, por ejemplo... Una cosa que me encanta a mí es el personaje del bibliotecario, porque el bibliotecario en el libro es un párrafo, nada más, pero en la película está desarrollado y está creado un poco para representar esa idea de la que tanto habla Red, que es la de la institucionalización, y coge algo que es, pues eso, una anécdotita de nada del libro, le da alma y le da un personaje súper conmovedor y significativo, que además luego se tiene ahí su correlación con Red también, con el final, con cuando sale, para que veas ahí el contraste y tal. Y, joder, por eso es por lo que el guión de Cadena Perpetua es tan grande, porque es que coge el material y le da las vueltas que tiene que darle para darle todo ese alma que tiene la película, que tampoco no es una película que tenga mucha acción, no es una película que tenga mucho nada, pero lo que tiene es eso, muchísima, muchísima emotividad. A mí es que me lo que consigue es envolverte muy bien en la atmósfera de los personajes. Sí. Y por ejemplo con la banda sonora, que es excepcional, por cierto, todo se ha dicho. Grande. De tu amigo Thomas Newman. Mi amiga Thomas Newman, grande, grande. Y sobre todo, cómo crea esa especie de mitología de los personajes de la cárcel, que en un principio parecen que están como muy de cliché, al principio, los primeros minutos de nada. Pero luego te das cuenta, solo viendo la primera noche, cuando realmente todos estos presos que se ríen de los nuevos que entran y demás, están igual de acojonados, tienen el mismo miedo a los guardias que el resto. Lo que pasa que lo meten dentro de una coraza metiéndose con los nuevos solo para pasar ese mal momento que ellos también han tenido y que siguen teniendo con respecto a los guardias de la cárcel, y me pareció bastante significativo esa forma de deshacerse de los clichés de, podemos decirlo, el cine carcelario como género. Esta película, aunque está en una cárcel, no tiene nada que ver con el cine carcelario. No, nada que ver. A mí por eso me gusta tanto, porque se aleja un poco de todo eso y a lo mejor sí, bueno, pues tienes ahí que está muy bien conseguida la dinámica que hay entre los personajes, que es como muy natural, que parece que de verdad llevan 20 años compartiendo vida en la cárcel, pero sí que es cierto que se centra en unos temas que no estamos habituados en este tipo de películas. A mí, por ejemplo, me encanta ese momento, es uno de mis momentos favoritos, que por cierto, este sí que es... De la mentecita de Frank Darabont, que es el momento de la ópera, cuando Andy se encierra en el despacho del alcaide y pone ahí la ópera de Mozart por los altavoces. Tienes ese momento en el que todos se quedan completamente, absolutamente anonadados por la música, y que le cuesta a Andy, no sé, si dos semanas o un mes en el agujero, pero merece la pena, porque eso, como dice él, no se lo pueden quitar, porque... Sí. La prisión externa no significa prisión mental. La explicación de lo de que la música está dentro, en el corazón y demás, me parece aún mejor ese momento que el momento en sí mismo de cuando escuchan todos la música. De hecho, estuve viendo un pequeño documentalcico que hay de 30 minutos que se llama A Look Back to Shawshank Redemption, y en ese documental Darabont hablaba de esa secuencia y de ese momento, que le parecía algo muy bonito el hecho de... Bueno, primero decía que la secuencia era como una especie de mini explicación de lo que pasa en la película, que tienes ahí a Andy que se encierra, está encerrado en un sitio y que intenta hacer lo mejor que puede y compartir su alma con el resto de personajes. A mí lo que me gustaría destacar sobre todo de esta película es que, a pesar de que es un drama y que tiene momentos realmente complicados emocionalmente, porque te llegan, o sea, tiene momentos realmente muy fastidiados para el espectador, tiene muchos momentos de humor y que liberan la tensión perfectamente para no introducirte en la depresión más absoluta. Yo qué sé, tiene el toque este de cuando están viendo Hilda en el cine y le dice, quiero a Rita Hayworth. Y le dice, claro, le dice Red, tranquilo, yo te consigo a Rita Hayworth, pero necesitaré tiempo. Y luego ves ahí el póster. Es como, vaya, un momentazo, ¿no? O el momento ese de que quieren mejorar la biblioteca de la cárcel y empieza a enviar una carta a la semana a, era al Senado del Estado, ¿no? Para que le den más fondos y libros y demás. Y al cabo de no sé cuántos años, por fin le hacen caso y le dan un montón de libros para poner, que es el momento justo anterior al de Mozart, al de la ópera. Y que es un momentazo en plan, oh Dios mío, lo que ha conseguido simplemente con esa perseverancia y por no olvidarse y no abandonar. Y que realmente, como tú dices, es, bueno, es sí, un poco la esencia de la película. Y lo que expresa con esa frase cerca del final de get busy living o get busy dying, ¿no? Puedes mantenerte ocupado viviendo o mantenerte ocupado muriendo, que no tiene traducción directa al español, pero más o menos se hace una idea de eso de mantenerse haciendo cosas para que pase el tiempo. Sí, como empeñarse en vivir. Exacto. O en morir. Empeñarse en seguir viviendo realmente como una persona y no solamente pues como un autómata dentro de una cárcel. Que toda la película va un poco de eso, de buscar esos espacios de libertad dentro de la cárcel, pero realmente de buscarlos dentro de uno mismo. Que aunque estés dentro de una cárcel, no, eso no significa que no puedas ser libre. Esa es un poco la idea que puede transmitir la historia y que se ve un poco con el cuervo ese de bibliotecario. Que el cuervo se podía ir en cualquier momento, si te das cuenta. Sin embargo, hasta que él no lo deja en la ventana y le dice que se vaya, no se va. Sí, sí. No, sí, la verdad es que... O eso, lo que antes quería decir y se me ha ido totalmente la pinza del tema de la música, es lo que decía Darabont de la simplicidad de la música como rebelión, de que eso, que son esas pequeñas cosas que no te pueden quitar incluso estando en el agujero, que lleva 2 meses ahí encerrado y de repente le dice el guardia que el chico en el que se ha empeñado en que saque el graduado escolar de repente ha aprobado. Y pues eso no se lo pueden quitar, eso que ha conseguido con su perseverancia, y que es una de las cosas que caracterizan al personaje, claro. El tema de el momento en el que van a por el alcaide hacia el final de la película, que es que me ha parecido un momento que como ya he escrito por ahí para mí mismo, que es que me parece un momento súper efectista cuando está leyendo el titular del periódico y que habla de corrupción y demás en la cárcel, cuando ya le han mandado las pruebas aquí Andy a la gente correspondiente, y de repente suenan las sirenas y mira hacia el cuadro que detrás tiene la caja fuerte, que es el cuadro este en el que pone que el juicio vendrá y vendrá pronto. Que es un momento que me ha parecido súper comercial, efectista, súper artificial, pero es estos ¡pero funciona! Momentos, exacto, estos momentos del cine que sabes perfectamente que está como diciendo, guiñándole un ojo al espectador, el director, y es que funciona genial, sobre todo con el actorazo que es el alcaide, que has estado ya cogiendo esa tirria terrible a lo largo de toda la película y disfrutando de lo maligno que es y de sus intenciones crueles que tiene contra los presos, que se los utiliza como su propio, yo qué sé, maquinaria de esclavos prácticamente. Y es un momento liberador total ese, ¿eh? Total. Qué grande. Es que, claro, es que aunque sea efectista, es tan de justicia poética que era necesario. Son esos momentos. De hecho, bueno, quería comentar un par de anécdotas más, si me dejas. Primero decir que por cierto, King, cuando leyó el guión de Darabont, le pareció genial y perfecto de la vida, pero pensó que nunca en la vida se iba a producir. Y pasaron los años y tal, bueno, pasó el tiempo, y Rob Reiner, que es el director de Cuenta conmigo, que ya he comentado antes que era otra adaptación de Stephen King, le ofreció dinero a Darabont, vamos, le quería comprar los derechos para dirigir y adaptar la novela a él. Quería meter a Tom Cruise y a Harrison Ford como los dos protagonistas. Imagínate Tom Cruise haciendo de Andy y Harrison Ford sería Red. Que, bueno, pegaría más porque Red en el libro es blanco y irlandés. Pero, bueno, sí. Que resulta que, bueno, que Darabont le gustó la propuesta, pero decidió rechazarla porque pensaba que era como su momento para hacer algo grande. Y bueno, en su momento la película fue un fracaso, sobre todo porque tuvo una distribución minúscula y en taquilla, pues nada, pasó sin pena ni gloria. Y fue cuando recibió las nominaciones a los Oscar, que se la nominaron a Morgan Freeman, a la fotografía, a la banda sonora, bueno, nominaron a la mejor peli, a guión, tal, bueno, y no ganó nada. Pero bueno, hizo que despegase un poquito en taquilla y que la gente lo conociera, y ya el boca a boca pues hizo que se convirtiese en un poco la memoria de gran película que es ahora. Y bueno, lo que quería comentar de lo que dices tú del final de Justicia Poética, otro detallito es que en el libro el final es cuando Red se sube al autobús, se mete va al camino de ese pueblo de Texas, que será como su intercambio para llegar a Zihuatanejo, y dice lo de que espera encontrarse a su amigo y espera que el Pacífico sea tan azul y tan tal como imaginaba. Ahí se acaba el libro. Y claro, pues fíjate que me lo estaba imaginando, porque en la película, cuando según estaba viendo ese momento, decía, y aquí van a cortar, y aquí van a cortar y ya está, final abierto, ya pues, está. Stephen King sin problema. No hubiese habido problema, y Stephen King tiene esa manía de dejar los finales abiertos, y Darabont tiene la manía de cerrarlos. Pero en este caso, bueno, en este caso fue su productora, que le dijo, a ver, macho, esta es la historia de amor, vamos, de amor, de amistad que hay entre estas dos personas, como después de todo lo que haya pasado, acabes así, te van a machacar. Y es cierto que funciona muy bien ese final, que tampoco... se centra ahí en, sino que se ve cómo se aleja la cámara, plano aéreo, y que se abrazan ahí ya muy a lo lejos. Pero joder, ese encuentro a mí me emocionó, sobre todo porque. Súper emocionante. Súper emocionante. Y eso, que Darabont ya lo hizo, por ejemplo, en La Niebla, que la novela, no sé si la habéis visto, no voy a contar, evidentemente, el final, pero Stephen King la dejaba abierta. Y Darabont da otro final distinto, vamos, va un poquito más allá. Un más allá bastante cruel. Me alegro que en este caso no haya ido hacia la crueldad, porque podría haberlo hecho. Pero, en fin, que eso lo quería comentar. Ah, bueno, sí. Y otro detalle que me pareció muy, muy bonito, y es que define muy bien al personaje de Red y un poco toda la esencia de la película, y es Clancy Brown, que es el que hace del guardia chungo, el actor, comentaba en el documental este que decía yo antes, que cuando leyó el guión y estaba preparándose el papel y tal, le costaba mucho ponerse la piel de un personaje tan odioso y tan violento, sobre todo porque no tenía nada donde agarrarse para interpretar eso. Y Darabont le dijo que lo estaba mirando de la forma equivocada y que la historia está contada desde los ojos de Red, y por tanto los personajes que tienen más profundidad son aquellos que él conoce mejor, obviamente, y que el policía, al igual que el alcaide, simboliza un poco esa represión y todo aquello que Shawshank representa para los presos. Es como una especie de recuerdo vívido y muy exagerado de lo que la cárcel representa para él, porque bueno, en el libro está como si estuviese escribiendo un diario ya después de salir. Y bueno, me pareció un detalle bastante bonito de que describe muy bien, pues eso, sobre todo el tono y el punto de vista de la película. Y a mí solo me gustaría destacar que qué bien funciona el personaje de Andy como una especie de catarsis para el propio personaje de Red, que lo ves ahí, está anclado en la propia burocracia de la cárcel, cada vez que hacen la revisión de la cadena perpetua, que siempre hacen las mismas respuestas y demás, de forma automática, porque es lo que esperan que es escuchar, ¿no? Los que le hacen la revisión. Cómo llega hasta ese punto en el que al final ya dice, pues mira, me da igual si me dais la libertad o no, pero esto es lo que pasa. Yo no es que esté rehabilitado, porque no sé qué leches es eso, pero no hay día que no me arrepienta de lo que hice, pero no puedo hacer nada al respecto. Y ese momento de por fin se abre, por fin es sincero consigo mismo y con la gente que le está haciendo la revisión de la cadena perpetua, y de esa forma puede salir, porque hasta entonces estaba pues eso, en plan abogado. Y luego hay una cosa que hay una cosa que me gusta mucho, que es ese momento en el que están hablando de que se quiere ir a México Andy, y que le pregunta, le dice que si sabe cómo llaman al Pacífico, a la zona Pacífico, los mexicanos, y dice que es un sitio sin memoria y que ahí es donde le gustaría pasar el resto de su vida, en un lugar en un cálido, sí. En un lugar calentito, por así decirlo, sin memoria. Que, claro, es el olvidar realmente, ya no olvidar él, sino que los demás olviden quién es él. Que es un poco lo que no puede hacer en la cárcel, donde todos los días se le está recordando lo que ha hecho o no ha hecho y demás. ¿Algo más que decir, que añadir? No, no, eso de las tres secuencias que comentabas de las vistas de red, que eso, compartir, que es lo que decías, y que para mí funcionan como ya solo una pequeña historia en sí misma de evolución de un personaje, que a mí me parece bastante... Vamos, es otra de esas cosas que contribuyen a la brillantez de este guión escrito por Frank Darabont. Brillante y muy emocionante, porque desde luego no es imposible no rendirse ante ciertos momentos de la película y soltar la lagrimita, porque es que es así, o sea, llega a lo más profundo de tu ser. Es cierto. Pues nada, no sé. Ah, ¿puedo añadir el dato de mierda? ¡Dato no, de más mierda! Más que un dato, es decir, que yo soy una reconocida fan de Padre de Familia, y en la séptima temporada, no recuerdo qué capítulo, hay un capítulo que está dedicado a Stephen King, y hacen como una parodia de tres películas distintas. Cuenta conmigo, Misery, y la última es Cadena Perpetua. Y está muy, muy divertido. Yo sí lo puedo, no sé si seguís, a lo mejor se puede ver por YouTube o no lo sé, pero la verdad es que está bastante curioso. Y verlo sobre todo justo después de ver la película me hizo mucha gracia, porque tenerla tan fresca y verla paro de inmediatamente me resultó muy gracioso. Y ya está, era una chorrada que quería comentar. Y ya estamos terminando. Esto es la sección de los oyentes, malditos bastardos. Y como, bueno, tenemos que estar muy agradecidos por la gran aceptación que ha tenido el directo que realizamos durante las sextas jornadas de podcasting de Alicante, en el que parece que a la gente le gustó mucho esas grandes películas de las que hablamos, sobre todo la de Paris Hilton. Yo creo que la petó, bueno, realmente fue Tuno Negro. Tuno Negro es la que... porque es la que más gente ha visto. Incluso me he encontrado gente en los comentarios que me ha dicho: yo he visto Tuno Negro y he visto un trocito de las Spice, pero nadie ha visto la de Paris Hilton. Me parece esto indignante. Tenéis que sufrir lo mismo que nosotros. Os lo imploro, os lo ruego. No, en serio, muchas gracias a todos los que estuvisteis allí en muchas las gracias. Jornadas, que fue genial poder hacerlo por fin en directo. Como pudisteis ver, esto de gestionar el tiempo se nos da fatal y acabamos 10 minutos antes. Yo lo tenía más o menos calculado para 5, pero bueno, nos quedó de 40 minutillos. Y muchas gracias, ya digo, a todos los que nos habéis escuchado y demás, y que nos habéis felicitado porque os ha gustado. Muchas gracias. Y ahora, ¿qué nos tienes que decir tú? Pues nada, también queremos dar las gracias a mi compi Javi el Fresco, bueno, y también a Mirindo, señor Mirindo, del podcast de Otelevisión, porque nos han hecho una promo súper chula y molona que podéis ver, en, por ejemplo, en nuestra página de Facebook. Que bueno. O en estamos... Twitter, en Webplus, o en Idéntica, Twitter, o en Diáspora, sí, en las páginas por ahí. No, da igual, está en por YouTube, ahí. Sí. Está por ahí, que es muy divertido y nos ha hecho mucha gracia. Y eso, que muchas gracias por hacernos el vídeo con el guest starring estelar de Ramón. Sí, aparezco muy guapo, la verdad. Apareces muy guapo y yo aparezco diciendo mamarracho. O sea, dicen mamarracho. Ay, ¿y tú qué nos tienes que decir? A ver, mamarracho. Pues, hablando de mamarrachos. Hablando de mamarrachos, y no va por ti, siguiente oyente, que del que vamos a hablar. Das Pixel nos comentaba parte de alguna cosa referente a X-Men First Class, que decía que no la habían convencido. Nos decía literalmente si podríamos, y que no lo tomáramos a mal, evitar un poco los localismos, porque a veces le confunde un poco y no sabe si estamos hablando bien o mal de las películas. Yo ya le dije que, a ver, no creo que utilicemos ningún término muy raro a la hora de hablar de las películas, pero claro, hay palabras que aparecen aquí en este podcast, copyright Adri, que pueden confundir. Claro, no son localismos, son adrianismos. Como choni o... No, pero sí que es cierto que yo que sé, a lo mejor nosotros decimos chungo o palabras así que para nosotros son tan normales que a lo mejor al otro lado del charco pues no son tan evidentes. Entonces, no podemos... O sea, es algo que, no, que nos sale, claro, sin querer, y nos va a costar mucho evitarlo. Así que si yo le digo a Das Pixel o a cualquier oyente que tengamos que le pase lo mismo... Que si tenéis cualquier duda con cualquier palabra que usemos, porque yo supongo que serán las mismas siempre, las que sean un poco más ambiguas, pues que nos lo preguntéis por mail y nosotros os decimos lo que significa, no hay ningún tipo de problema. Ningún problema, pero ya digo que es muy complicado. Es como si, ya digo, decimos a cualquiera en Argentina que evite utilizar localismos porque de palabras que, por ejemplo, allí significan una cosa y aquí otra. Entonces, eso es algo no es tan sencillo. O sea, va dentro del propio idioma que cómo lo has aprendido y cómo lo utilizas en cada día. Es muy complicado hacerlo. Y dicho esto, podemos ir terminando, ¿no? Sí, terminamos ya. Venga, ya, que es muy largo. Estamos compensando los 40 minutos del otro episodio. Sí, sí. Esto es autoconvencimiento. Nada, simplemente recordad que todavía nos podéis votar en los European Podcast Awards. Os prometo que el año que viene no vamos a hacer campaña en ningún premio. O sea, nos apuntaremos, pero no haremos campaña. Lo prometo, palabra de rey. Siempre y cuando ganemos En fin, que no hemos puesto deberes. Jo, últimamente no ponemos deberes y me parece fatal. No entiendo deberes, no sé. Deberes, venga, yo voy a hacer una. Verano de Earth, ver. No, la última de Kevin Smith, no. Que está bien. Calla, un deber. Yo tengo un deber. quiero que me digan qué película que sea adaptación de una novela de Stephen King les ha gustado más. Ea. Y, vale, adaptaciones de Stephen King. El retorno. Exactamente, yo es que soy muy fan de Stephen King. Que creo que aquí no lo he dicho nunca. Nunca, ni de Daramond tampoco. Ni en Twitter tampoco lo he dicho nunca. Y venga, me hace ilusión saber cuáles son vuestras adaptaciones favoritas. Venga, ya tenéis un deber. ¿Y dónde nos pueden enviar estas sugerencias Stephen Kingianas, Ramón? Me alegra que me hagas esa pregunta, Adrián Izquierdo. Pues estamos en Twitter, en @pelivista. Estamos también en Facebook, en Esta Peli Ya La He Visto, y también en Google Plus, bajo el mismo nombre, pero pues, si lo usáis nos podéis añadir a vuestro circulito, aunque nosotros no lo usamos mucho. Yo sí, tú no, que eres un amargado. Sí, es verdad, soy un loner un outsider total. También tenemos un email que es entrada@estapeliyalavisto.com y la web del podcast que es estapeliyalavisto.com, donde tenéis ahí toda la información, los enlaces para descargar todos los episodios, nuestra información de nuestras vidas personales con desnudos en interview, todo eso lo tenéis ahí, nuestras portadas de Playboy, todo en la web del podcast. Y oye, pues lo de interview no es ninguna tontería, después de que ha salido Terelu, pues yo. Ya puede salir cualquiera. Ya puede salir cualquiera. Yo mismo puedo salir. En fin, que nada, que después de estas dos horas yo sigo siendo Ramón Rey. Y yo sigo siendo Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Y hasta luego.